Bienvenidos. Muchas caras nuevas veo hoy por aquí. Muchachos, bienvenidos. Acomódense por donde vayan pudiendo. Antes de empezar, les explico un poco cómo funciona este espacio. Estamos acá trabajando en las tardes. Los fines de semana, en general los sábados, hacemos como un taller sobre algún tema que nos interese. Somos grupos como que nos une la curiosidad y tratamos temas variados. Como algunos nos interesa mucho el audio, hay bastantes temas de audio y los martes tenemos un grupo de estudio y como de investigación de audio. Esto más o menos funciona como entrada libre y cuando, si ustedes sienten que esto debe sobrevivir, pues ayudan a sobrevivir. Hay una manera, por ahí está escrito las maneras como pueden ayudar a que esto sobreviva. Entonces vamos a empezar con esta charla de hoy que se llama ¿Cómo mezclar sonido en vivo? Debo aclarar algo antes de empezar. Esta es una charla que va a tener bastantes términos técnicos porque está orientada a la gente que de pronto ha tenido la experiencia de trabajar con una consola y la experiencia de un concierto. Entonces, las personas que no estén familiarizadas con los términos me van a disculpar. Pero, a propósito de no estar familiarizado con los términos, es una oportunidad para que ustedes imaginen cosas. De las cosas que yo más he aprendido ha sido cuando me han hablado en términos que no entiendo, porque trato de asociar eso a las cosas que yo hago y una persona que hable de arquitectura puede ser muy inspiradora para alguien que trabaje con sonido o una persona que habla del método forense puede ser súper inspiradora para alguien que necesita resolver un problema técnico de programación o algo así. Entonces, pues la invitación es a que los términos que de pronto no comprendan no los tomen a mal, sino que más bien los traten de integrar a lo que ustedes están haciendo. Ir a un concierto y sentarse como a escuchar tiene básicamente dos opciones, que uno escuche y diga wow, y la otra opción que uno escuche y diga y haga fuerza, ¿qué es lo que está pasando? El grupo de estudio que tenemos los martes con Freddy, estamos trabajando en un problema que hay en la ciudad que hemos identificado que se redujo como a que la ciudad no tiene muy buen sonido en los conciertos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es establecer un pequeño método que hoy va a ser el que yo uso. Ustedes ya construirán el propio, pero lo que voy a mostrarles es el método que yo uso para mezclar. ¿Por qué un método? Porque llevo 20 años haciendo esto y cuando uno hace muchas veces lo mismo, pues empieza a buscar las maneras más eficientes de menos gasto de recursos, de menos gasto de energía, la manera más rápida para hacerlo, porque yo no me quiero gastar toda la tarde probando sonido ni solucionando problemas técnicos. Si yo por alguna circunstancia me toca viajar a Bogotá, yo quiero terminar la prueba de sonido lo más rápido posible para irme a caminar, a pasear, a vivir. Entonces, esa necesidad ha generado un orden en que las cosas deben irse construyendo para hacerlo lo más rápido, lo más eficiente, gastando la menos energía posible, los menos recursos, que hablábamos la otra vez, recursos financieros, energéticos y humanos. Eso es como el objetivo de un método y la razón por la que existe un método. Hay muchos operadores que llegan a trabajar sonido como de una manera intuitiva, como decir, llego y prendo. Y es más, tengo un amigo que admiro mucho, un operador de sonido, John Frey, que no vino hoy, y hace un sonido excelente. Entonces, una vez hablando con él, él me decía, hey, Fede, ¿para qué estudiar? O sea, sonido es sentir, eso es sentido común. Uno oye y uno va así como... Es una aproximación muy chévere, muy libre. Esta es para los que no somos capaces de trabajar así y tenemos que trabajar con una forma más organizada en la mente, pero simplemente es una opción. Entonces, este método se ha construido por estos dos elementos, el azar y la necesidad. El sonido en vivo es uno de las situaciones que en mi vida conozco más azarosas. Está llena de incertidumbre. Por eso me gusta, es lo que me sacó del estudio, la adrenalina y el no saber la cantidad de posibilidades que hay de que algo salga mal. Entonces, eso, todo esa, enfrentarse a todas esas posibilidades hace que uno vaya construyendo unas seguridades. La necesidad ya es, cada artista y cada situación va generando. Entonces, esto construye como una, son los motivantes como para, este es, antes de dar start en el método que vamos a hacer, ahí como un, buenas, Pipe, no hombre, bienvenido. Hay como una situación de contexto, como detenerse un poquito y mirar. Al llegar a un sitio de un concierto, normalmente nosotros llegamos y no sabemos cómo está. Tenemos un imaginario de cómo puede estar y nos imaginamos cómo puede estar tal cosa, pero cuando llegamos nos enfrentamos a una situación totalmente nueva. Ahí hay que identificar rápidamente qué es lo que, cuáles son las herramientas que yo voy a tener. A nivel acústico, porque el recinto acústico, muchachos, bienvenidos. El recinto acústico va a ser un elemento que va a variar, alterar todo mi trabajo. Entonces, a nivel acústico, tengo que entender qué está pasando con el sitio, más o menos cuánto mide, más o menos qué resonancias tiene. Entonces, aquí hay gente que lo primero que hace es que pone una música y empieza a escuchar cómo se comporta el recinto, qué equipos hay disponibles. Por cosas como de los que son más gomosos con la matemática y eso, yo tengo algunas herramienticas cuando llego a un sitio que es como saber por lo menos qué condiciones acústicas tiene el sitio. Entonces, si hay tiempo, medir las paredes, medir las ambas, pues el fondo, el ancho, el largo y el alto. Y con unas formulitas, porque no me las sé de memoria, entonces me toca llevar eso o una calculadora, pues calcula y a uno le va a dar más o menos las frecuencias que resuena el sitio. Esas frecuencias son como para uno tener en cuenta qué es lo que es posible que le moleste. No significa que si esta fórmula da que el sitio va a molestar en 160 Hz, no significa que ya hay que ecualizarlo, pero sí hay que poner atención en él y en todos sus armónicos. Y empezamos. Esto más o menos se los voy a ir contando con anécdotas, porque un método se construye a partir de errores y de fracasos y de situaciones a las que uno enfrenta que todas tienen que ver con humanos. Entonces, pues más que máquinas, vamos a hablar de pronto en la costa. Lo que fue construyendo este método fueron humanos y la interacción con ellos. La primera situación es que cuando llegamos a un sitio que no conocemos, tenemos que identificar un equipo de trabajo. Cata, bienvenida. Ese equipo de trabajo van a ser nuestro respaldo impresionante es como, no sé cómo podría uno construir la dependencia de un operador de sonido con el que está en el escenario conectando. Es una dependencia, es casi que una extensión de la mano. Entonces tiene que ser alguien que primero que todo uno identifique y sepa quién es el que va a conectar. En el escenario hay diferentes categorías y diferentes tipos de personas. Hay unos que les dicen stagehands o roadies, que son la gente que tiene mucha capa que están muy bien alimentaditos y son capaces de correr las cosas y todo eso. Pero hay otros que están muy bien alimentaditos, pero además tienen mucha memoria y tienen mucha capacidad como de ver todo. Esos manes les dicen los como ruteadores, que son los que en el escenario están a cargo del centro de conexiones, donde se conectan todos los cables. En un concierto ahí pueden haber 48 cables o algo así, y ellos saben el qué número qué, va yo no sé qué, con yo no sé qué. Ese ruteador es fundamental para nosotros. Entonces hay que presentarse con él y decirle, hola, soy ta, ta, ta, ¿cómo te llamas? Ta, ta, ta. Porque uno se va a tener que comunicar con él durante todo el concierto. Y es muy feo uno estar diciendo, hey, vos, el de la gorra, me ayudas con el cable, yo no sé qué, es un man que le va a salvar la vida a uno. Entonces, pues mínimo hay que presentarse y tener muy claro quién es el personaje. Ese personaje es fundamental. Construir el equipo para el operador de sonido, el que está en el escenario conectando, ese es como su mano derecha. Entonces, Luego vamos a el caso 1. De los primeros sonidos que me tocó hacer grandes con otros grupos, porque al principio empezamos a hacer como sonidos en bares y eso, fue en el Carlos Vieco, hace muchísimo tiempo. No me acuerdo qué grupo era, pero yo venía a trabajar en estudio y me habían pedido que de pronto les ayudara a estos chicos en vivo. Entonces llegué y empecé a llegar al cuadramos, el bombo, listo, el bombo. Y yo ecualizaba el sonido del bombo y eso sonaba tan extraño. Estaba acostumbrado a lo que tenía los monitores en mi casa. Eso sonaba totalmente como que se quedaba mucho rato. Era una cosa que definitivamente no era lo que estaba buscando. Y me gasté mucho tiempo en el cuadrando ese bombo para lograr algo que después me di cuenta con los años que era imposible, pero yo en ese momento no tenía opciones, entonces creía que era posible. Y búsquele, búsquele, búsquele. Cuando menos llega el organizador del concierto y me dice, Fede, se acabó la prueba de sonido, hay que empezar. Nos habían dado una hora de prueba de sonido y yo me gasté 40 minutos probando el bombo y pues no quedaba sino 20 minutos para probar el resto. ¿Cómo? ¿Pero cómo así? No, hermano, pues mira, hay que abrir puertas a yo no sé qué, yo no sé qué. Entonces, esto nos lleva a determinar muy bien las prioridades. Cuando llego, identifico, primero identifico con quién trabajo. Segundo, me voy para el productor del, para donde el productor del evento y le pregunto cuánto tiempo tengo de prueba de sonido. Entonces él te dice, tienes una hora. En esa hora yo tengo que coger y determinar cuáles son mis prioridades. Si yo tengo una hora de prueba de sonido, ¿cuánto me voy a gastar en cada instrumento? Y aquí hay que entender un poco qué es lo importante para la gente. La gente cuando va a un concierto no va a oír las destrezas o la capacidad de sacar un buen bombo de un ingeniero de sonido. La gente va a oír al cantante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar tiempo para las voces, que normalmente la gente lo deja para lo último, pero si hay poco tiempo, es lo primero. Pero es dividir cuánto tiempo tengo y en qué me lo voy a gastar cada una de estas horas. Esas prioridades nos llevan a, con un grupo que se llama De Bruces a mí, de pronto entendí en unas condiciones muy difíciles que nos tocó por allá en Pedregal, en un concierto, yo entendí que la gente lo que le interesaba era ver al man. No, si el Charles llega o no llega, si el platillo de la derecha estaba llegando o no está llegando, a nadie le importa. Si la guitarra sonó bien o sonó mal, el porcentaje que le importa es el 0.1, si está estéreo. Entonces hay muchos operadores que se gastan todo el tiempo enfrentándose a los técnicos. Oye, pero es que el sistema lo pusiste monofónico y en el radio dice estéreo. Yo sé que la gente quiere ver al man, al cantante, es lo que les interesa y que se oiga. Entonces, tener claro esa construcción de prioridades. Luego viene, cuando ya dividí bien el tiempo, viene la primera acción, porque todo hasta ese punto todo ha sido como mental. Viene la primera acción, que es ecualizar los monitores. Esto se debe hacer antes de que lleguen los músicos, porque es de muy mala educación uno estar haciendo feedbacks con personas que están trabajando y todo eso. Entonces, debemos subir al escenario o decirles por el micrófono, señores, voy a hacer un ajuste en el equipo, tápense los oídos, a los músicos no se suban todavía, y poner, ¿cómo se ecualiza monitores? Cada persona tiene su técnica diferente. A mí me gusta poner el peor de los escenarios, cuando el cantante se acerca a darle la mano a una fan, y entonces acá está el monitor y entonces el man baja el micrófono y se acerca a darle la mano, y esa distancia para mí es el peor de las situaciones. Entonces yo pongo el micrófono en una base, y ahí ecualizo para que si ahí no da feedback, normalmente cuando esté acá menos, porque los que saben de sonido acá pues saben que el patrón del micrófono y todo eso. Entonces, ecualizar en el peor de los casos, en cada uno de los monitores, porque él también puede tener fans aquí adelante, pero puede tener fans en los sidefield también. Entonces, además, se puede ir para los sidefield. Es más, hay escenarios que tienen las torres y que tienen los productores, dicen, ay, pero hagamos que este man camine por todo el escenario para que se acerque más a la gente. Entonces ponen pedazo de la tarima al frente, están las torres, y ponen un pedazo de la tarima donde el man sale acá. Entonces hay que chequear cómo va a funcionar y poner todo el equipo para que cuando el man salga acá no haga feedback. Eso implica ecualización, eso ya lo vimos y por ahí tenemos un método muy chévere con los chicos de los martes. Luego vamos al caso 4. Una vez estuvimos haciendo un concierto en Bogotá con una empresa que se llama César Vilar. Es una empresa muy buena de Bogotá, muy profesional. Y ellos, era un concierto muy grande, de un escenario de muchos metros. Yo trabajo con un artista de pop que gasta muchísimos canales. Se gasta toda la consola de 48 canales, todos los usa. Y ese escenario era tan grande que había que empatar varios cables. Entonces era 48 multiplicado por 2 mínimo. ¿Cuánto da eso? Más o menos. Listo, 96 más los empates del Snake, más las probabilidades de, pongámosle que sean 130 cables, las probabilidades de que en 130 cables uno falle son muy altas en nuestro país, muy, muy altas y en nuestros sistemas de mantenimiento. Y este man, hicimos ese concierto en la Plaza Bolívar en Bogotá y no falló ni un cable. Entonces yo le dije, don César, lo felicito, o sea, es asombroso, no me ha tocado esto, me siento muy sorprendido porque todos los cables llegaron y todos llegaron y empatados varias veces y todo eso, todos llegaron sin ruido y llegaron bien. Entonces él me dijo, Federico, mira, es que con Leo, mi hijo, nosotros nos pusimos a cronometrar cuánto se tarda un cable malo en repararse. Cuando uno dice, no me llega el redoblante, y ellos, tú, cronometraron cuánto se demoraba esa situación. En promedio se demora 6 a 7 minutos cada cable malo mientras el man va por el cable, lo lleva, lo prueba, hey, sí, yo no sé qué. Entonces me dijo, cuando tú tienes 1 hora de prueba de sonido y tienes 3 cables malos, ya estamos hablando de 18 minutos. Estamos hablando que estás usando el casi 33, el 40% del tiempo de prueba de sonido en algo que no tiene que ver con la prueba de sonido. Es demasiado grave. Y estamos hablando de cables de micrófono, ni hablar de los puentes de los Line Array. Me suben un sistema de 16 cajas y uno llega y antes de empezar la prueba de sonido y prueba un lado, hola, hola, y el otro, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Aquí hay algo mal en esta caja. Vaya y desconecte, baje todo el Line Array, desconecte cada uno de los puentes, revise cada uno de los puentes. Algunas empresas no llevan ni siquiera revisor de, pues, chequeador de cables, sino que hay que revisarlo con tester. Eso puede tardar horas en identificar cuáles son puentecitos como de 50 centímetros. Y tienen que tener uno, dos, pues, son entre cada, si son 16 cajas, 16 probabilidades de que uno de esos tenga un pincito suelto. Un cable, el costo de un cable con relación a lo que vale un evento es nada. Entonces, esto, ustedes tienen que exigirle a las personas de tarima que les prueben los cables antes de conectarlo. No, es que en la bodega me lo revisaron y dijeron que todo estaba bien. No me importa. Antes de conectar todos los cables, los revisas. Eso es algo que para nosotros es fundamental, porque si no, corremos el riesgo de perder mucho tiempo. Esto es tratando de hacerlo rápidamente. Luego de esto, digamos que por hacer muchas veces los conciertos, vamos aprendiendo a suponer lo que va a llegar, sobre todo si es un artista que ya hemos trabajado con él varias veces, sabemos más o menos cómo le pega el baterista, sabemos más o menos cómo le da el bajista. Entonces uno puede preparar la consola sin que hayan llegado los músicos todavía. Esa preparación requiere como más o menos una preecualización, un ajuste de los procesos de dinámica y un enrutamiento de la cosa. Lo que yo acostumbro a hacer es que hago en las consolas digitales, ahora hay una función muy, muy chévere para los que somos perezosos o para los que queremos ahorrar tiempo. que es copy-paste. Entonces yo preparo un canal, lo copio y lo pego en todos. Acá les voy a dibujar más o menos cómo es el canal que yo preparo. Primero le pongo un filtro pasa-altos en 80 Hz. Entonces esto me da como, si esta es la ecualización, me da como una curva así como wow. Listo. Luego le abro, le pongo un compresor en esta más o menos a menos 12 decibeles con un radio de 4 a 1, ataque en 0 y release en 120 milisegundos más o menos. Y el ni duro. Unos parámetros de un compresor. ¿Por qué pongo un compresor en este canal? Bueno, después terminemos. Luego de esto, abro el canal. Estos son los auxiliares, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por acá tengo los efectos, digamos que sean 13, 14, 15 y 16. Entonces todos estos los abro a menos 10 decibeles, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Entonces el primer efecto a menos 10 y el resto en 0. Y asigno este canal al DCA 8 y al DCA 7. Vamos a ver eso qué significa. Filtro pasabajos, cuando ustedes han trabajado en bares, normalmente no trabajan con subwoofers o por lo menos tienen muy poquita presión en los subwoofers. Entonces, una persona que es ingeniero de sonido y ha trabajado mucho en bares, él cree que lo hace muy bien y efectivamente lo hace muy bien en los bares, pero cuando lo montan en un sistema grande como Rock al Parque o como Altavoz o algo así, donde hay en un bar. De pronto el mejor de acá pueden haber dos subwoofers en altavoz. Habían 25 por lado, 40 y casi 50 subwoofers de el HP 700, que es o sea, la presión, la cantidad que hay de bajos disponibles es impresionante. Entonces un micrófono abierto, sin un corte de bajos, va generando. Esta voz, por ejemplo, no necesita frecuencias muy bajas, pero el micrófono sí las capta. Entonces, a pesar que la voz no la necesita, el micrófono va captando y va sumando. Y si son 40 micrófonos abiertos, todos van sumando frecuencias que no son necesarias que suenen y van generando una posibilidad de realimentación en los subs impresionante. El síndrome del ingeniero de bar que toca en un festival siempre es que le acoplan los bajos y se le vuelve un pantanero la zona de los medios bajos, porque es una zona que él nunca conoce. Como uno trabaja en los bares, uno no tiene acceso a esa zona del espectro, entonces no la sabe manejar. Tener filtro pasabajos en todos los. Pues yo lo copio en todos los canales y después al bajo se lo quito y al bombo se lo quito, que son los que sí deben estar en esa zona, y algunos otros instrumentos. Y algunos. Otros los subo más, por ejemplo el hi-hat o algo así, uno los sube todavía más. El compresor es porque yo quiero tener control. Entonces lo pongo en un threshold alto para que el compresor cuando empiece la prueba de sonido no esté actuando. Y a medida, pero ya lo tengo listo y lo tengo conectado y todo eso. A medida que yo voy viendo cómo se comporta el músico, voy ajustando el umbral para irlo amarrando. Y los auxiliares es para construir la mezcla de monitores. Estamos hablando de pronto en el caso de que se vaya a hacer monitor desde la misma consola. Los auxiliares, la manera como yo quiero iniciar una prueba de sonido con un músico es que cuando el man se monte al escenario, cuadre su guitarra y yo le diga, listo, vamos a hacer una pruebita. Yo no quiero que el man, bombo, tum, tum, tum, rolante. Y el man ahí cuadrando y espere, y espere. Yo, cuando el músico llega al escenario, yo quiero que el man, bueno, vamos a tocar un tema, porque eso es lo que ellos saben hacer, para lo que han estudiado. Ellos no han estudiado para darle, pues, o para esperar. Ellos tienen un talento que es tocar. Entonces, vamos a tocar. Yo quiero que cuando el man toque la primera nota en su monitor, le suene todo. Simplemente me diga, ay, un poquito más esto, un poquito menos. Entonces, todos los instrumentos los tengo a menos. Lo que hago es que, digamos que este es el nivel nominal o cero, pues, y acá tengo menos 10, menos 20, menos 30, etcétera. Y esto es el canal 1, el canal 2, el canal 3, el canal 4, etcétera. Entonces yo pongo todos, los pongo en menos 10. Y el del instrumentista, por ejemplo, el cantante, lo pongo a cero. O sea que yo tengo un rango de diferencia entre toda la banda y el cantante de 10 decibeles. Entonces, simplemente cuando él arranca, él oye a todo el mundo y oye su instrumento más duro. El guitarrista le pongo a todo el mundo a menos 10 y la guitarra de él a cero. El bajista le pongo a todo el mundo al menos 10 y la guitarra de él a cero. Ese es solamente un punto de partida. Ahí ya llega un músico y dice, no, a mí quítame la voz de este man y ya pues empieza uno a trabajar. Pero en el momento en que los chicos arrancan, ya tienen una base ahí interesante. Luego, entonces, este canal lo pongo en el DCA7 y en el DCA8. Ahorita vamos a ver por qué. Tengo que encontrar un punto de referencia que en nuestra. Yo siempre voy a querer trabajar. Este es el BU de la consola. Siempre voy a querer trabajar en mi punto nominal, que en análogo es 0 decibeles y en digital es menos 12. Yo voy a estar trabajando el máster de la consola y las señales de ganancia de todo eso en esta zona. Si está muy duro y está demasiado duro el equipo, yo no bajo el nivel de trabajo, sino que a los amplificadores les bajamos. Si es un sistema que está colgado y no hay acceso a los amplificadores, se le baja a las salidas de la consola o a las salidas del crossover. Pero siempre en la consola debo mantener mi nivel de trabajo en nominal. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque eso me permite de sitio a sitio, nosotros, pues los que trabajamos en esto ya permanentemente nos toca a veces viajar, nos toca consolas en diferentes ciudades, muy diferentes marcas, pero yo siempre voy a estar trabajando en la zona que yo conozco. Y mientras trabaje en esta zona voy a saber muy bien la relación que pasa con los instrumentos y voy a poder hacer casi que sonido en condiciones muy rudas, donde no escucho bien, pero con mis medidores me puedo oír y sé que estoy haciendo algo bien, porque sé cómo se comportan los medidores. Luego llega el talento. Entonces, es el momento como de la prueba de sonido. Con los músicos hay que establecer un lenguaje para poder entenderse. Porque lo que a veces ellos necesitan que uno les entienda de manera muda, porque no le pueden hablar. Hay muchos músicos que llegan a la consola de sonido, a monitores o algo así, a decir, y uno, ¿qué? ¿Qué, qué? Porque está tan duro todo sonando y él. No, eso no funciona. Entonces, cuando llegamos, lo primero es que hay que establecer, si son músicos nuevos, normalmente los con los que uno ha trabajado ya lo saben, pero los músicos nuevos hay que establecer un lenguaje de señas. Ese lenguaje, el que yo uso es que me digan lo que quieren. Entonces, por ejemplo, mi guitarra aquí, en este monitor, súbele. Esto. Si está equivocada la seña, él puede estar diciendo, mi guitarra aquí está muy duro, pero yo lo voy a entender como mi guitarra aquí está, pues súbele. Lo que él me diga es lo que yo voy a entender, que es lo que él quiere que yo haga. Eso hay que aclararlo, porque normalmente las señas son equivocadas. La gente tiene una predisposición a decir como, o a equivocar las señas, como este. ¿Y esto qué significa? Este aquí. Necesito una tercera información. Este aquí, bájale. o este aquí, súbele. Entonces tenemos unas estándares que es como, esto es súbele, esto es bájale, señalo el instrumento y señalo el monitor donde quiero, porque es que el problema puede estar es en Syfy o puede estar aquí. Entonces esa construcción de señas es importante para iniciar. ¿Dónde estoy? Ya. Luego, es... Pipe, es que es... No, los músicos son personas muy particulares. Son... Es gente que dedica muchísimo tiempo a perfeccionar un talento. Requiere un respeto de entrada, porque es gente que ha gastado mucho tiempo, en el mejor de los casos, ha gastado mucho tiempo forjando una estructura y un guitarrista que hace un solo de guitarra es, pues, ¿cuánto se puede gastar en horas practicando eso, de darle, entrenándose para poderlo lograr? Y eso son mucho tiempo para que en el concierto no suene solo de guitarra porque el ingeniero estaba hablando con una amiga que se encontró o algo así. Eso no es perdonable. Nosotros, nuestro trabajo está en complacer, en expandir y complacer ese talento. El músico ha trabajado tanto, lleva muchos ensayos, las expectativas que tiene por ese concierto, si son sus primeros, son muy altas para llegar al escenario y no oírse o no oír algo. Es una situación muy frustrante para ellos. Los manes de berraquitos y de guerreros, pues siguen adelante y algunos son capaces hasta de resolver. Pero no, pero ¿por qué tienen que hacer eso si nosotros somos capaces de ponerles una buena mezcla ahí? Porque hay veces se construye una relación de enemigo con el músico porque está pidiendo algo y uno dice, no, pero es que está pidiendo demasiado. Demasiado, eso no es problema suyo. Su problema es resolvérselo. ¿Cómo? O acérquele más el monitor, o bájele otras cosas, o súbale más, o póngale otro monitor, o hasta tantas veces y tantas acciones hasta que lo complazca, porque esa persona no está ahí por exigir y no está diciendo eso. Ahí algunos tienen mitos que los vallenateros son muy exigentes y que son muy, tarraquean muy duro y que es muy difícil hacer el monitor. Pues esa es la manera como ellos son. Ese es su estilo, su manera de decir las cosas. Hay que capotear eso. ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? ¿Estás un baterista? Alex Acuña, que es un baterista muy bueno, me enseñó una cosa impresionante una vez. El man, para cuadrar los monitores, el man no decía ninguna seña ni hacía nada, sino que cuando él tenía problemas, a mí me tocó hacer en el Festival de Jazz monitores al man y él era tocando batería y me miraba y me decía, como, venga, venga. En pleno show y todo eso. Entonces yo llegaba y me acerqué a donde el man. Yo, hey, maestro, ¿qué necesita? Me dijo, no, escucha, escucha. Y yo, escuché, y puta, el piano estaba muy duro. Tra, me devuelvas, bájelo. Después siguió, ta, ta, ta, y de pronto, escucha, escucha. Y yo, puta, los vientos como no habían entrado todavía, tin, tin, tin, demasiado. El man no era como, vale, sube, no, venga y escuche. Una manera muy elegante del músico relacionarse con el operador de sonido. Pero hay que aprender de eso para ir adelante. Cuando te estén diciendo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues vaya, vaya hasta allá, pues métase camuflado, porque las personas que estamos en el escenario, que no somos el talento, debemos ser invisibles. Los personajes que trabajan en Bogotá, ellos graban los videos de los conciertos y llaman a los roadies y los reúnen. Y lo regañan, entre comillas, y dicen, mira, te viste, apareciste. El trabajo de esos manes es desaparecer. Recuerdo mucho el miércoles, cuando estaba Artefacto, que fuiste a recoger el micrófono y eres alto. Entonces, de pronto en el escenario apareció una presencia gigante que se fue para el micrófono principal. Y pues parecía como que hubiera un intruso que estuviera entrando al escenario. Gracias a Dios estabas de camiseta oscura porque hay algunas personas en el escenario que no son el talento, se van a veces de camiseta blanca. Y pues tenemos... Entonces váyase calladito por allá lo más invisible posible y escuche qué está pasando en los monitores y corrija. Luego de esto, pues viene la etapa de maquillaje y decoración, que no vamos a profundizar mucho en esto en este momento. Que pues como efectos que el saxofonista quiere, un poquito de reverberación. Entonces hay algunos operadores que dicen, pero reverberación en monitores, eso no se usa. ¿Cómo así que no? Ah, es que eso da feedback. No, señor, no da feedback. La reverberación en monitores usted la puede manejar perfectamente y si sus monitores están bien balanceados, no tiene por qué producir feedback. Haga que esos monitores suenen como si fuera el disco o como si fuera la mejor situación posible, porque el músico debe pensar es en otras cosas. Él debe pensar es en comunicarse con la gente, no debe estar pensando en problemas técnicos. Llega el talento, esto es todo, la prueba de sonido, se va el talento. Para el hotel o para su casa, se cambian, o para el camerino, etcétera. Comen queso, comen frutas, y ya llega el momento de cuando se va la gente, nosotros nos quedamos un ratico todavía en la consola. Hacemos nuestros atajos, las cosas que vamos a necesitar, los controladores, por ejemplo, en las consolas digitales, los user defined, que son las teclas que uno define, donde aprieta acá y llega más rápido, como los control X, control Z de las consolas, que son los atajos para llegar rápidamente a las pantallas que uno necesita. Y sacamos copia de la escena. Normalmente en las consolas digitales puede pasar que alguien, por un error, de pronto grave en la escena que tú acabas de hacer y te gastaste mucho arte y mucha energía haciendo tu prueba de sonido. Alguien por casualidad, por equivocación, vio la escena y decía Fonseca, yo no sé qué, y hizo unos cambios y grabó encima, por error. ¿Cómo vamos a evitar que esa posibilidad pase? Pues hay un sistema de proteger eso con un candadito, y además hay que tener un poco de malicia, porque vamos a pensar que de pronto la persona se equivocó, o también se equivocaron al educarlo y lo educaron mal, y la persona se equivocó medio intencionalmente. Entonces, para evitar eso, hay gente, ha pasado. Entonces, simplemente, yo recuerdo que mis jefes eran paranoicos. Ellos me decían, Fede, pero pilas que no sé qué, no es no sé qué. Yo les decía, hey, si alguien que sepa de sonido quiere hacer una cagada en sonido, no la va a hacer borrando la escena. O sea, si alguien que sepa de sonido quiere hacer una cagada de sonido, va al crossover debajo de la tarima, invierte la polaridad de los subs, baja cualquier cosa, cambia los cortes. O sea, son unas cosas que pueden ser absolutamente invisibles. No aprendan eso, por favor. Pero en caso de que alguien por equivocación, realmente, porque eso sí ha pasado, que alguien se ha equivocado y ha grabado en la escena encima, sobre todo una persona que no tiene mucha experiencia con la consola, hay que grabar dos escenas, una en el número de ustedes y otra por allá, lejos, en un número bien imposible, y para evitar de pronto alguna intención macabra, otro nombre, póngale XXX o a cualquier nombre que a ustedes les parezca simpático. Pero protegimos lo que acabamos. Llega el momento del concierto. Acá viene otra historia. Estábamos con Fonseca en el Parque Simón Bolívar, en concierto de Petrobras. Era con La Oreja de Van Gogh, con otros artistas. Habían como cuatro consolas, dos PM5, unas DJ, unos, todos los juguetes, el Lamborghini, el yo no sé qué, todos ahí en el. Y estaban los super ingenieros de España y todo eso, todos ahí, pues como la élite de gente en un concierto con muchísimo público. Nunca había visto, a mí nunca me había tocado tanta gente, como 80.000. Eso, pues uno miraba, era un tapete de público impresionante. Y era un escenario que giraba. Y los manes que venden esos eventos de Petrobras y como la Mega y todo eso, ellos quieren que sea un grupo detrás de otro. Y están dispuestos a pagar por eso. Entonces, contrataron un escenario que giraba. Entonces, cuando un grupo estaba tocando, el escenario atrás estaban preparando como el altavoz pasado, los que ustedes lo vieron. Entonces, el otro detallito que los manes hicieron, que les gusta mucho a los de la radio, es, hola, ¿qué más? Es poner como si fuera una emisora, que son los tres éxitos del artista y viene el otro artista con sus tres éxitos. Eso a nivel técnico es un desbarajuste porque tres canciones son 15 minutos. Entonces, montar detrás un artista y artistas muy complejos en 15 minutos. Pero bueno, nosotros aceptamos el reto y estaba tocando no sé quién y Fonseca estaba atrás. Yo estaba revisando todo, todo. Ahí aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida, que es esto que les voy a decir. Todo llegó. Entonces yo escuchaba el micrófono de la voz y oía a alguien como hablando por allá. Entonces normalmente lo que hacemos nosotros, llegó. Siempre tenemos que revisar las líneas antes de que el show inicie para ver que un cable no se haya dañado o algo así. Entonces yo escuché que por ahí me llegaba señal, como una voz, pues como alguien hablando. Ah, entonces yo dije, no, pues el micrófono está, porque ahí está marcando señal. Y en el estrés de que ya estaban empezando a voltear, la cosa, listo, arrancamos. Y arranca la canción con que iniciaba, que es empezaba instrumental, y de pronto entra la voz al verso y cine mudo, el man. 80 mil personas empiezan. Y claro, como él estaba con in-ears, él sí oía su voz acá. Entonces el man no entendía por qué la gente le decía, claro, entonces el man no sonaba la voz. Y yo ahí en la distancia de la consola donde yo estoy para ir al escenario o para decirle a alguien, es el volumen que hay, no hace que los radios ni funcionen porque uno habla y no se entiende absolutamente nada. Yo como... Pues esa es tierra, ábrete y trágame. Es el peor. Esa lección me supo a sangre porque todo el primer verso, pues la primera estrofa fue sin voz. Y lo peor es que había una tarima súper larga, entonces ese man caminaba y llegaba como a unos 20 metros mío, muy cerca. Entonces ese man se viene caminando y yo veía esa mirada de escopeta queriéndome asesinar y yo ahí como... Pero el man seguía hasta que el técnico de la compañía de sonido dijo... Pues yo le dije, hey, mira qué. Y el man ahí como tratando de resolver. Y se acordó, ay, ¿verdad que el grupo pasado usó un compresor de no sé qué y había repachado? Entonces el man llegó, pa, y metió. Y solo fue una estrofa. Pero la lección de esto es, cuando va antes de iniciar, ustedes pueden hacer prueba de sonido y dejar todo listo. Y dejar la consola tapada con el trapito de la abuelita para que no le entre polvo. Y pueden dejar un vigilante ahí. Y llegan pues... ya bañaditos y listos pues a hacer su sonido. Prenda, como acá, como probamos de sonido, al vigilante, hey, ¿alguien tocó la consola? No, todo está bien. Ah, listo, entonces confianza de que todo está bien. Y arranca y ¡puf! Algo no está bien, las pilas de no sé qué. Entonces siempre tienen que hacer un chequeo antes de que inicie el show, 5 minutos antes o 10 minutos antes, por audífonos tienen que verificar que todas las señales les lleguen. Si no tienen tiempo, verifiquen por lo menos que el cantante llegue, es lo más importante para que no les pase lo que me pasó a mí. Arranca el show. Hay muchas maneras de arrancar un concierto. Ustedes pueden arrancar con el máster a toda y ¡pah! Sorprender a la gente y todo eso, pero corren riesgos muy grandes porque cuando uno hace la prueba de sonido, siempre las condiciones acústicas son muy diferentes. Y este nivel de incertidumbre que le estoy diciendo de que de pronto algo puede que llegue o puede que no. Entonces, mi recomendación, que es la que me enseñó mi gran profesor, que es Miguel Márquez, un mexicano, él me decía, pues órale, Federico, empieza quedito. Y ahí la vas armando, empieza quedito, suave, arranquen suave. Además, como ustedes vienen normalmente entre grupo y grupo, hay un espacio de silencio, la gente como que se refresca los oídos. Entonces, no hay por qué empezar duro, no hay por qué empezar a toda. Empiecen suave. Empiecen con la consola suavecito y ahí van armando y cuando ya la tengan más armadita van subiendo y cuando la tengan más armadita van subiendo y eso va cogiendo perrenque y ya después es como una experiencia muy satisfactoria, pero si arrancan duro, retroceder es más difícil. En cambio, si arrancan suave, construir desde lo suave y levantar es el procedimiento más sensato. Hay manes aventados y arriesgados, Pipe. En ese punto de empezar despacio, pues de empezar suave y después rápido, es cuando la gente como que tiende a decir, no, al principio el sonido no estuvo bien, pero ya después se fue cuadrando. O sea, ¿cómo puede uno manejar eso sin que pase la... No tiene que ver con eso, porque si tú arrancas con la mezcla buena, así esté suave, se oye agradable. Tiene que ver más con el fenómeno de los adoquines, que hace parte como de las referencias. Como, pues de los adoquines lo digo por otra experiencia, que es el Rock al Parque, que tiene el piso, está en adoquines de esos de cemento. Entonces, cuando ellos miden el equipo, lo miden sin público, con sus analizadores, ruido rosa y todo eso. Entonces, hacen mediciones sin público. El piso es de adoquines, entonces son equipos muy grandes que rebotan contra el piso, y como el concreto no absorbe mucho en las frecuencias altas, devuelve muchísimo las frecuencias altas. Entonces, cuando ellos ecualizan el equipo, lo ecualizan muy... Exacto, muy opaco, porque el piso les está devolviendo mucho brillo. Entonces ellos le cortan un poco a las frecuencias medias altas y todo eso. Cuando en Rock al Parque, en el Parque Simón Bolívar, siempre los operadores, después de que hacen prueba, porque también lo aprueba, lo hace sin público. Entonces tiene todas las reflexiones y todo eso. Cuando llega el mejor material acústico absorbente, que somos nosotros los humanos, y se entapeta eso de ese material absorbente, las condiciones acústicas cambian totalmente. Entonces, hay que corregir. Ese es el difícil primer tema del grupo. Y cuando un operador es hábil, es capaz de corregir en un tema. Cuando no es tan hábil, o cuando las condiciones están difíciles, se tarda unos 2 o 3 temas en corregir ese cambio acústico que hay tan brutal entre el sitio vacío y el... Otra situación que puede pasar es que, por ejemplo, prueban sonido. Esto es algo muy... más para los chicos de la empresa de sonido, que a veces prueban sonido con un grupo y llega otro operador de sonido. Entonces el otro dice, no, pero yo quiero más bajos, quiero cambiar el corte de crossover. Entonces los chicos, como tienen que atender al nuevo operador de sonido, le cambian cosas en el crossover, en el ecualizador general y todo eso, y se les olvida decirle al primer operador que probó sonido que ellos cambiaron cosas. Entonces a lo mejor el primero había necesitado bajos, entonces había ecualizado, sobreecualizado los bajos, pero como el otro no quería tanto sobreecualizar, le puso más bajos al crossover, entonces el equipo quedó con más bajos. Cuando llega el primero, está sobreecualizado, entonces suena totalmente desbaratado. Entonces, pues, cuando hayan cambios en el crossover y todo eso, tomen nota o salven otra escena, y cuando llegue el que probó, retomen eso. O la foto también. Acá es muy importante, cuando arranca el show, tener claras las referencias, es bajarse del sitio donde uno está, porque cuando uno está mezclando suena muy diferente. La gente que sabe mezclar sabe que tiene que imaginarse la mezcla más que referenciarse literalmente por lo que está oyendo, porque donde está la gente parada se oye muy distinto a donde él está mezclando. Hay veces la consola queda como a un lado, hay veces el punto donde acoplan determinadas frecuencias es distinto. Entonces uno tiene que mezclar como en una media de lo que está pasando. Entonces cuando arranca el show hay que bajarse, escuchar acá, moverse, verificar con audífonos cómo está la situación y todo eso. Cuando el equipo queda muy lejos de los la consola queda muy lejos de los parlantes, es muy útil tener o un par de monitorcitos para uno tener referencia como de buena referencia cercana, o audífonos. Yo tengo unos audífonos que se meten en el oído y que me han encantado en comparación a los de Coca, sí, porque son muy comerciales los Sony estos, y los ve uno mucho en los operadores, unos audífonos de esos pues como gordos, y la gente cree que son muy profesionales y además son caros y todo eso, pero si uno logra tener unos buenos in-ears que le tapen lo de afuera, porque es que uno, con los audífonos a mí lo que me interesa es oír solo los audífonos para no tener la contaminación de afuera. Entonces el de Coca deja entrar muchísimo de afuera, es mejor los que se meten. Hay unos Sony que son muy chéveres, pero deben ser unos audífonos que ustedes se sientan cómodos. Esta es algo que olvidamos bastante. Y nos dedicamos a trabajar como jugando Nintendo, como ecualizando desde la pantalla y mirando, poniéndole más o poniéndole menos. Todas las decisiones que tomen deben ser desde, desde la escucha y desde imaginarse los diferentes referentes, como si acá yo estoy sintiendo unos bajos súper bacanos, pero me bajo donde está el público. Claro, los manes que setean el equipo alinean el equipo en la posición del operador de la consola, entonces, y ponen que los bajos coincidan perfecto en el punto de la operación de la consola. Entonces el man acá siente que está con unos bajos súper bacanos, yo no sé qué, y se baja, y donde está el público, todo delgadito. Entonces, en ese caso, hay que trabajar en esa posición con exceso de bajos, y uno le toca chuparse el exceso de bajos para que donde está el público esté decente de bajos. Esa relación y entender, muchas veces también sucede, por ejemplo, en Hard Rock, que el operador está en el segundo piso. Usted no puede mezclar oyendo chévere en el segundo piso, porque es que si usted oye chévere en el segundo piso, todas las mesas van a oír mal. Usted tiene que mezclar oyendo mal en el segundo piso para que todas las mesas oigan bien. Se tiene que mezclar oyendo mal. Es una paradoja, pero es necesario porque es mezclar para ellos, no mezclar para usted. En ese caso, los audífonos son muy útiles porque los audífonos sí le permiten a usted escuchar lo que sale de la consola directamente para la gente. Ahí es muy bueno para detallar y para tener buena resolución de la mezcla. Dale. Sí. Eso es muy importante. O si tiene, si el niño Dios le trajo unos Technics, pues conocerlos y saber que eso pasa con ellos. Entonces no dejarse en pelicular, que yo sé que mis audífonos son muy bajudos, entonces tengo que estar verificando afuera. Hay que tener pastel. Lo que hablamos ahora con los músicos, hay gente que tiene memoria privilegiada y se aprende las cosas y todo eso. Los que no tenemos memoria privilegiada, nos toca tener pastel. Y acá les muestro, por ejemplo, una... Esta es una guía que yo uso, cada uno usará la que quiera, pero esto es como el tipo de pasteles que yo armo. Entonces, como se me olvidan las letras, yo pongo el principio de la letra y el final del verso, o sea, la palabra con que empieza el verso y la palabra con que termina. Esta palabra con que termina me da pie para la sección que sigue. Entonces yo... Esta canción empieza con la batería y la guitarra. Tengo que tener los dedos en la batería porque arranca con eso. Entonces, tiene que estar fuerte eso. Por acá tiene una sección A donde el man dice me da pena, yo no sé qué. Y acá la guitarra debe ir muy pareja con la voz. Después viene una sección B donde alguien, no sé quién, usa un slide. Y entonces yo tengo que buscar, como es un grupo que no conozco mucho, esto de pronto lo saqué desde la grabación del álbum en la prueba de sonido, tengo que determinar cuál es el que usa el slide y una notica, y ese cosito hay que sacarlo, porque es que el man se gastó. La labor del ingeniero de sonido es expandir lo que el artista está haciendo, no ocultarlo, engrandecer lo que él está haciendo. Si está haciendo una figurita con un slide, eso tiene que sonar brutal. No es para que no, se me olvidó, pues, o estaba, ya dejé la mezcla lista. Es otros operadores que son muy muy chéveres, pues, que ellos hacen el primer tema, la dejan lista y ya listo. Entonces, hey, weón, sí, no, yo no sé qué, y se parchan el qué. No, señor, esto usted tiene que tocar como el instrumentista. O sea, viene el coro y tiene que cambiar la configuración, viene el verso, trum, viene un interludio, hay que abrir los efectos, más espacio, viene yo no sé qué, hay que sacar, cuando termina el coso y el man va a hablar, hay que apagar las reverberaciones. O sea, usted nunca para, no es un parche que usted arma la consola y se va, no señor. Bueno, entonces, con sus temas, ustedes, dime. Sí. Pero cuando es alguien que, pues de primera vez, oye, mira, sonido, esto mal, es mucho gusto, móntese. Ajá. ¿Vos cómo intentás hacer algo así? Sí, ahí no, cuando no hay opción de estudiarlos antes, toca olfatear. Y uno, el rock es un género de música que, pues, básicamente es muy predecible. Uno más o menos sabe que después de unos versos, después viene un solo, y si uno ya vio un saxofonista por ahí, así como caminando muy elegante y como que en la prueba de sonido exigiendo muchas cosas, uno sabe que el man por ahí va a tener su solito, entonces hay que tener los dedos así preparados. Con los grupos de hip hop, por ejemplo, que yo no conozco, a mí me parece absolutamente irrespetuoso muchos operadores que cuadran las voces y las dejan listas y se relajan ahí. El hip hop está basado en una voz líder y unos apoyos. Y lo más tenaz es que los manes cambian la voz líder de repente. La voz líder ya es este. Y los apoyos, entonces estos manes se vuelven los apoyos. En ese momento uno tiene que cambiar el que está arriba y los dos que están abajito instantáneamente. Y de repente cambian al otro. Y más chévere todavía, cambian de micrófonos. Los manes se pasan el micrófono. Entonces... Exacto, y las empresas de sonido además no tienen los micrófonos marcados con cintas de colores, entonces son los micrófonos negros, que ese es el 23 y ese es el 24 y el 25 y el 26, pero todos son igual, todos, o por lo menos pues los que no vemos muy bien, no vemos cuál es. Entonces con esos grupos toca lo que hacemos, lo que llamamos cabalgar, que es el paso que sigue, que dime. Sí. La voz, pues la líder, luego los apoyos, luego el otro, y a la final el que me contrató, el man, pues el líder de la banda, me dijo: hey, parce, en una canción no se le escuchaba la voz a este man. Y yo, pero es que ¿cómo hago para saber quién es quién? Si le pregunté a los mismos del sonido, y yo: hey, ¿cuál es cuál? Y eso estaba lejísimos, no se alcanzaba a ver, como decís, cómo estaban marcados. ¿Cómo lo haces? Con un grupo de hip hop, no miren el escenario. Mire la consola y mire los BU de cada canal. Tenga una buena estructura de ganancia. Ellos mismos hacen los apoyos y ellos mismos, entonces cuando dicen yo, salen tres bombillitos que hacen yo y uno se queda como bi, bi, bi, bi, bi. Ese es el que va para arriba. Y después cuando ese bi, bi, bi empieza a hacer silencios y hacer yo y los otros, y sale otro por acá, bi, bi, bi, ese es el que hay que subir. Entonces, en hip hop hay que poner un dedo en cada fader, hay que mirar cada uno de los BUs y estar todo el tiempo mirando ahí, concentrado, subiendo este, bajando este, porque debe sonar así, los apoyos no deben sonar más duro. El error más grande que he visto los operadores de sonido que hacen en hip hop es que ponen los apoyos más duro que la voz líder. Los apoyos no deben ir más duro, no se debe oír como estábamos aquí en el subterráqueo, yo, no, se debe oír eso más bajito. El líder siempre debe ir arriba, entonces hay que buscarlo. Lo mismo el cantante. Un cantante en un concierto nunca, muy pocos tienen buena técnica de micrófono. Ustedes han visto a Cristina Aguilera en los conciertos, que hace pues como tocando trombón con el micrófono. Es una excelente técnica. Acá normalmente los cantantes cantan y estamos sentados. ¿Y cómo estamos todos? Y la distancia no cambia, entonces el nivel es absurdo. Pues hay que, los gringos les dicen ride, pues como cabalgar el fader. Entonces, algunos instrumentos, el que vamos a establecer cuál es el instrumento, siempre va a haber como un protagonista y un fondo, como en las caricaturas, que uno ve Pedro Picapiedra y ve el fondo que va caminando y que se repite. Siempre hay un protagonista y hay un fondo. Entonces, nosotros, un dedo debe ir en el protagonista y otro dedo debe ir en el fondo. Y debemos siempre tener que el protagonista esté presente. Entonces, esto lo hacemos con el famoso DCA7, que es donde está toda. Ahora les explico cómo distribuimos los DCAs, pero en el DCA7 uno pone toda la banda menos los líderes, o menos el cantante, digamos. Pone toda la banda menos el cantante. Entonces, en el DCA7 yo tengo toda la banda y en el DCA6 tengo el cantante. Yo tengo mi dedo, este dedo en el cantante y este dedo en toda la banda. No se está oyendo, no se está entendiendo la voz, bajo toda la banda. Subo un poquito de cantante. No se está entendiendo, ya llegó una parte donde es muy fuerte y el cantante subió arriba y se le está entendiendo muy bien. Devuelvo la banda para que tenga más fuerza. Sigamos. El ingeniero de Soda Stereo, Adrián Taberna, él tiene un folder. Ese man ya muchos años con Cerati, se debe saber eso de memoria, pero él tiene un folder con las letras de las canciones. Y ahí tiene sus notas, dónde va un delay, dónde va, esas cosas para acordarse. Entonces, hay casos donde uno no conoce o no tiene tiempo de prepararse, pues le toca improvisar, pero en la mayoría de los casos uno tiene tiempo, o por lo menos le dicen con 2 o 3 días cuál es el grupo que va a tocar. Uno puede mandarle un correo a los personajes, así no los conozca, y decirle, oye, voy a hacer sonido el sábado contigo, ¿qué canciones vas a tocar? ¿Y en qué orden? Me ayudaría mucho. Y gastarse un ratico el MySpace o el sitio web y bajar las canciones, escuchar la estructura, la forma, dónde son los versos, es cómo canta más o menos el cantante, es tener, prepararse. Esto es esta etapa de cabalgar. El caso 16 es administrar. Acá vuelvo a darles el mismo ejemplo, pero es con el man que más trabajo. Llevo 4 años trabajando con él, entonces es lo mismo. Fonseca tiene un repertorio que es más o menos cercano en los shows, pues más o menos son las mismas canciones. Hay una etapa donde él toca unas canciones que son como muy arriba, y para mí esa etapa era la etapa más difícil del evento, porque son canciones que una detrás de otra, todas muy rítmicas y todas muy arriba y como medio bullerengue rápido, es una cosa fuerte de muchos tambores y todo eso. Entonces es un momento muy intenso, pero esa intensidad por durar tanto tiempo se volvía fatigante. Entonces es un momento donde yo me cansaba mucho de los oídos, y como que era el momento donde yo estaba parado y llegaba esa parte y yo automáticamente como que miraba para los lados a ver dónde había una cajita para sentarme en pleno purr. Es a veces cuando la clave de la dinámica es subir y bajar. En la música tiene que existir tensión y distensión para que exista dinámica, para que exista movimiento. En una relación personal tiene que haber momentos buenos y momentos también tensos para que la relación vaya fluyendo. No siempre va a ser todo bueno. Administrar la potencia es importante. Ustedes deben tener claro que hay gente que les va a decir, no, el máster no lo muevan nunca. Muévanlo. Hay partes donde son muy fuertes durante mucho tiempo. Echen un poquito para atrás, porque es que vamos a taladrar los oídos de la gente, vamos a fatigar y no es necesario. Entonces échelo 5 decibeles para atrás, échelo un poquito, bájelo, y después cuando pase una parte lenta y vuelva a una parte rápida, ahí sí vuelve y échelo para arriba. Entonces hay que administrar las emociones, los efectos también es otro elemento para administrar. En la primera canción no se gaste el mago no se gasta todos los trucos en el primer minuto, ¿sí o qué? No saca todo, bueno, ya, yo era. No, guarde cositas. Entonces, por ejemplo, los de luces saben hacer muy bien eso. Hay operadores de luces que el primer tema, todo en blanco, sin mover nada de robots, sin mover nada de no sé qué. En el segundo tema empiezan con algunos elementos y así van construyendo, porque eso es una hora de entretenimiento. Hay que administrar las herramientas para que existan sorpresas a los 20 minutos, existan sorpresas a los 40 minutos, pase algo. Entonces el show ustedes deben construirlo para que al principio, digamos, sea más, como al principio no, la sorpresa es del artista mismo, ustedes para qué tienen que sorprender también con sonido, pues con un efecto, con una, para que si ya el artista de por sí ya es una suficiente sorpresa, espere a que la gente ya se haya cansado de ver al man ahí parado y ya necesite como algo para refrescarse y que lo saque un poquito de la realidad. Ahí es donde ustedes pueden entrar a experimentar. Luego viene el caso 17, que es el Lego. Esta parte no es técnica, esta parte es más intuitiva. Cuando alguien empieza a hablar en términos de sonido, en términos musicales, de la energía o de que eso suena como más gordo, que es más pastoso, que es más como que siento que una presencia, empiezan a dar términos como paranormales y cosas como espirituales, es cuando se les acabó el discurso y no saben al decir eso técnicamente. O cuando, no, es que a mí me suena como más gordo con el compresor, más gordo, o sea, no tiene idea. Pues esos no son los términos para hablar en una conferencia de sonido en vivo. Hasta aquí llega mi conocimiento técnico. El que sigue es intuitivo y es ignorante en la parte técnica. Ya habla de otras niveles. Yo le digo Lego a algo que pasa con la mezcla en vivo, que cada vez en mi percepción paranormal se ha vuelto más relevante. Hay un momento donde la mezcla encaja. Y en ese momento la situación encaja de una manera que se vuelve resistente a dañarse. Hay una teoría en física que habla de las cuerdas, yo no sé qué, que cuando hay dos cosas que vibran más o menos cercanas a nivel de partículas que están vibrando en una frecuencia cercana, hay un fenómeno físico que de repente las dos se sincronizan, ¡tum!, y se enganchan y empiezan a vibrar en la misma. Eso no ha sido, o pues en lo que yo he aprendido, no lo han explicado. Algo así, medio paranormal y espiritual o cosas extrañas, pasa con la mezcla. Hay un momento donde eso hace como, no siempre sucede, pero hay un momento donde uno llega al punto como de la relación del bombo y el bajo y como que eso llegara y enganchara, ¡tum! Y por más que uno levante o baje, no se desengancha. Si ya uno pues se exagera, obviamente se empieza a desbaratar. Desbaratar una mezcla es muy fácil, pero hay un punto donde se arma. Ese punto es muy, muy chévere de encontrar. No es fácil y no siempre sucede, porque hay veces que uno se pasa todo el concierto peleando con un problema técnico. No alcanza nunca a llegar a los niveles oníricos o poéticos. Todo el concierto se la pasó peleando con un problema del recinto, con un feedback o algo así. No llegó, no trascendió a otro nivel. Pero si, digamos, existiera algún tipo de nirvana de sonido o algo así, cuando... Muchachos, hay veces que hay empresas que traen el equipo tan bien alineado que uno abre el CD para oír o la música que uno lleva y eso suena tan bien, y uno tiene la fortuna de trabajar con músicos tan buenos que tienen sonido muy claro y ellos sus cosas construyen, usted pone todo eso en ceros, ajusta sus ganancias, levanta el máster y el primer tema de la prueba de sonido ya eso suena wow. Cuando ya no hay restricciones técnicas, lo que sigue es, algunos le dicen arte, otros le dicen expresión, otros le dicen, pónganle el nombre que quiera, pero lo que sigue de ahí ya no es técnica, ya no es ciencia, ya es usted. Es usted que cómo va a expandir, contribuir, adornar, embellecer, arriesgar. Esa etapa tiene para mí un punto de construcción. Otro punto, lo que les decía ahora con Pedro Picapiedra, que hay que tener claro quién es importante cuando va sucediendo la mezcla. ¿Quién es importante? Es importante el saxofón, es importante la voz, y esa importancia se va transfiriendo. Si uno tuviera una consola, esa consola, pues que se pusieran colores según la importancia, sería muy chévere, porque el fader se irá poniendo el canal 24 en rojo y de pronto el canal 24 pasa como a ser azul y el 3 empieza a ser rojo. Uno tiene que perseguir esa importancia. Los ingleses son muy, muy buenos en eso. En los ingleses yo he oído mezclas donde uno siempre tiene muy claro qué es lo importante y no importa lo que no es importante. Ellos no tienen problema en poner la batería muy pasito. No es como los americanos que son todo siempre al frente, o algunos americanos, pues algunos personajes. Hay gente que construye la mezcla como persiguiendo al líder, como seguimiento, y es muy agradable porque es muy artística. El man va sucediendo con el concierto. Hay un juego entre la realidad y la fantasía. Nosotros tenemos unos efectos que la mayoría, pues que muchos técnicos usan, pues la reverberación como un... ¡Ey, me mueves! ¡Ah, ya! Usan la reverberación como un simulador acústico. En un escenario como una cancha al aire libre, donde hay piso de pasto, eso absorbe mucho y además usted lo llena de gente, absorbe más. Entonces, el sonido en esos espacios suena muy como seco. Exacto. Entonces hay que meter ambientes artificiales. Y esos ambientes artificiales en algunos operadores llega simplemente como a ponerle un toquecito de reverb para que suene más chévere. Pero en otros, ellos usan esa capacidad de artificialidad como una herramienta estética donde pueden expandir la propuesta del artista. Entonces el artista, por ejemplo, tiene un interludio donde es muy... vienen de una parte muy sólida, como tan, tan, tan, y entran a un interludio que es más etéreo, digamos. Es el momento donde uno puede echar para arriba esas reverberaciones sin miedo. Metan eso en una piscina de ambiente y de espacio. Es el momento, porque es que el artista, ustedes están expandiendo la intención del artista. Si el artista tiene una mano, ustedes son una mano que es más grande. Si él hace así, ustedes pueden hacer que esto se vea 10 veces más grande ayudándolo. Entonces, suéltense, pan. Y cuando el man necesita estar acá presente, un nepentes o una cosa así, ¿para qué rever? Pues, o la mínima necesaria, porque ustedes lo que necesitan es estar eso en la cara. Ese juego entre la realidad cruda y la fantasía toda irreal, como es una herramienta importante para usar en vivo, y tomen riesgos. Esto todo se practica en la prueba de sonido. Nunca lo practiquen en el show. Para eso son las pruebas de sonido, para ajustar sus cosas y para que ustedes experimenten barbaridades, experimenten cosas que ustedes no se atreverían a hacer durante el show. La precisión es una destreza que también pocos operadores la tienen, que admiro mucho en los que lo encuentro, la precisión de que el solo de guitarra entre cuando es. No es que lleve dos compases y entre la guitarra o la trompeta, sino que entre cuando es y salga cuando terminó. Que todo esté claro, que si la canción tiene una sección de aro, el aro se escuche, porque los bateristas normalmente le dan mucho más duro al redoblante que al aro. Entonces el operador pues ajusta su nivel de redoblante, pero llega una sección de aro y el aro nunca se escuchó. En el reggae, por ejemplo, eso es mortal. Un grupo de reggae donde no se le escuche el aro, si ahí está parte del sabor. Entonces el operador de reggae tiene que tener un dedo en el aro o resolver eso técnicamente con duplicar el canal y abrirlo, pero tiene que abrirlo cuando viene el aro y cerrarlo cuando... Ahí se lo tiene que aprender, pero... Pues eso es lo que decidimos hacer, no somos odontólogos, decidimos operar sonido. Entonces, pues si el bailarín se tiene que aprender la coreografía, el ingeniero se tiene que aprender la música. Y si no es capaz de aprendérsela, haga sus pasteles y cópiala y lleve su pastel. Nadie lo va a regañar por eso. Este caso 18 es el... Al principio, cuando trabajaba con algunos artistas, nos bajábamos del escenario y todos como muy felices porque los fans o los seguidores habían estado muy efusivos. Entonces, ¡hey! Nos fue súper bien y la gente, ¡no! ¡Súper bacán el concierto! Entonces, normalmente los que entran al camerino son los más, los que están más adelante, porque son los que ellos logran establecer algún tipo de relación. Entonces, es gente que está movida desde la emoción. Entonces, claro, entran al camerino y les dicen, no, lo mejor, el concierto estuvo lo máximo, sonaba una chimba, qué berraquera, y no sé qué. Entonces, el artista, eso es el alimento y es muy importante que suceda. Pero técnicamente es muy peligroso para nosotros que los comentarios que recibe el artista sea, estaba pues así de desfasado de la realidad. Y el caso extremo es la tía, que no es rockera, y que fue y no se le escuchaba la voz como ella oye a Sandro, que es la voz durísimo y la banda pues muy pasito, o en Julio Iglesias, que es la voz durísima. Entonces, como ella oyó una batería muy dura, y no se entendía, eso no se oía la voz casi, no se le entendía a mi hijo. Entonces el artista mismo, no se me oyó nada, yo no sé qué, entonces se deprime. Este aspecto es muy importante, graben el concierto, no permitan que al artista le lleguen con, hey, se oía muy duro la yo no sé qué, se oía muy duro. No, ni ustedes digan, cuando el artista les pregunta, hey, ¿cómo les fue? Ni bien ni mal. O sea, lo logramos y pues uno puede como, en la emoción del momento, ah, sí, qué felicidad, estoy muy feliz, siento que me fue muy bien, yo no sé qué, pero acá está la grabación, escúchala. Ahí no hay mentiras. Ahí es la grabación. ¿En qué punto haces esa grabación? ¿A la salida de la consola o microfoneado a lo que sale después de las cabinas y tal? Lo ideal sería a la salida de la consola y microfoneado en la posición, pues en una posición, y mezclar las dos señales un toquecito. Ahí quedaría una grabación muy real. Pero la mayoría de los casos no hay posibilidad de los micrófonos externos, entonces toca interno por la consola. Sin embargo, hay un mito también que dice que es que eso sonó una chimba, pero la grabación está pésima. Un altavoz el año pasado, hace varios años, donde grabaron, y un grupo de acá, la grabación quedó con un delay en la voz terrible. Entonces el señor que operó le dijo al grupo que ese delay lo habían puesto en televisión y que eso era un problema de la transmisión de televisión, que eso afuera sonó, eso no sonó afuera, eso afuera sonó perfecto. Un delay en la voz solo, que esté en dos temas y después no esté, en una transmisión de televisión, como son nuestras condiciones, que los que ellos se pegan es de una mezcla general, no hay posibilidad de que lo pongan en la televisión. Ese delay salió de la consola y ese delay salió al aire. Entonces, pues el man se descachó y bien, hoy me equivoqué, weón. Voy a estar más concentrado la otra vez, todo bien. Pero el mito también que, no, en televisión sonó horrible, pero allá sonó súper bacán, no sé qué. Falso. Hay sonidos, es una disculpa, allá no sonaba bien. El rodante realmente sonaba durísimo, estaba desbalanceado. No es que no sonaba bien. Está bien que el man estaba parchado y súper, pero no estaba sonando bien. Hay operadores que ustedes han visto, porque ahora transmiten por Radiónica, Rock al Parque y Altavoz, lo transmiten casi en directo. Y uno oye, es fascinante oír, y uno oye buenos operadores y malos operadores con los mismos recursos sonando. Ahí ya no hay disculpas. No es que en radio suena bien, no. Si en radio suena mal, a todos les sonaría mal, pero si a uno le suena muy bien y a otro le suena muy mal, ya no es problema de radio, ya es problema del operador y del grupo, porque siempre que hay problemas de sonido, no es del operador solamente, es el operador y el grupo, porque es educarse a ambos. Y documentar es muy importante, porque nosotros nos interesa que esto que aprendemos nosotros lo aprendan otros, porque solo somos un suspiro, y vienen otros con ganas, con fuerza, y pues tenemos que ahorrarles camino, porque si nosotros queremos que la escena de Medellín suba, pues hay que hacerles más rápido el camino a los que vienen aprendiendo, con todos los errores que nosotros ya resolvimos. Entonces hay que documentar, escriban ahora en un blog o en sus cosas donde ustedes quieran, en su libreta, escriban algo y publíquenlo, péguenlo por ahí en su universidad o algo así, pero escriban sus experiencias, sobre todo cómo resolvieron los problemas, es lo que más nos interesa. No nos interesa, a mí no me interesa tanto como, hice un sonido súper bacano y yo no sé qué, como las reseñas de los grupos, que este grupo sacó un álbum excelente que entra en el estilo trip hop colombian style de él, yo no sé qué, y tiene un sonido muy internacional, es un desarrollo muy contemporáneo para nuestra ciudad y está excelente. Yo oigo una reseña, pues leo una reseña y eso no me dice nada. Es muy distinto si el que reseña dice, este grupo tiene cosas bacanas, pero está descontextualizado en eso. Me muestra las cosas, los problemas que tiene y cómo lo resolvieron bien. Ahí es lo que nosotros podemos aprender. Alguien que se mete, que tuvo un problema en un evento y cómo lo resolvió, cómo es la solución para nosotros aprender de eso. Esto es lo que uso yo para hacer un evento. Hay... Yo quiero subrayar ese 19 pasos que vos acabaste de decir. Sí. Yo vengo del mundo de software. Y... Voy a repetir, aquí para el micrófono. Voy a subrayar lo del caso 19. Yo vengo del mundo de desarrollo de software y... En el rollo del software hay un movimiento muy importante que es el de software libre, que hemos hablado mucho de ese rollo acá, y en países como Alemania, USA, Brasil, el movimiento este del software libre es muy fuerte Y no es gratis, pues, que en ese país se hayan hecho como logros técnicos muy bacanos a partir de todo este rollo del software. Eso ha sido posible en un 80% porque la gente que camella en software en estos países documentan sus problemas y sus soluciones y las publican. Uno las publican en forma de libros y los venden. Otros los publican en formas de talleres como este, otros los publican en formas de blog, lo que sea, pero, o sea, yo quiero coger ese caso 19 y ponerlo gigante y que quede solamente el 19 más grande que el resto de esta conferencia, porque vos estabas hablando ahorita de llevar la escena de Medellín a algún lado y ese 19 es una herramienta muy sencilla, todos sabemos contar qué pasó. Así no tengamos un estilo literario bacano, así no tengamos buena ortografía o lo que sea, cuente qué pasó. ¿Sí o qué? Por ejemplo, en un bar es tan pequeño el espacio que no se necesita un micrófono para los overheads. Entonces alguien hizo un concierto y puso un micrófono para los overheads, pero cuando estaba sonando el concierto se dio cuenta que no era necesario, entonces lo muteó. Entonces escriba, en un determinado tamaño no necesitamos overheads. Entonces el otro que llegue va a decir, ¿necesitas micrófono overhead? No, tengo muy poquito tiempo, me salto el overhead y no lo necesito porque ya aprendí del otro man que no se necesitaba y el concierto salió bien. Es como en aprender de los que ya otro le tocó de sus propios errores. Nosotros tenemos una pirámide en producción en general de los eventos que tiene en el primer punto. Esto es para aprender a manejar lo que es importante cuando hay poco tiempo y poner la mente en función de lo que realmente es importante. En el primer punto está como el individuo. Y esto tiene que ver con que haya condiciones de seguridad, entonces que no se vaya a electrocutar, que esté bien en tierra, que no haya un cable donde alguien se pueda tropezar, porque la peor situación en un escenario es alguien herido. Esa es la peor. Entonces, cuando ustedes como ingenieros de sonido, operadores de sonido o bachilleres de sonido, lo primero que ustedes deben verificar en su espacio es que nadie se vaya a porrear, ni en el escenario ni donde están ustedes. La salud es lo primero. Lo segundo es que el evento por alguna circunstancia no suceda o la situación no suceda. Entonces, para eso hay que tomar medidas desde el sonido. Las acometidas de energía del sonido deben estar aseguradas porque si el sonido se apaga, pues se daña el evento. Entonces, ustedes cuando tengan tiempo, revisen toda la acometida de energía. ¿Dónde está? Midan los voltajes, verifiquen que el toma de energía de la consola esté amarrado y no haya posibilidad de que alguien se tropiece. Hay compañías que llevan multitomas de esas como de home center y eso es pegado y la pata no queda muy bien y de pronto en la prueba de sonido se apagó la consola. Y hermano, no, espérate que es que está acá flojito, listo. Eso es una alarma. Está flojito, listo. Cambia esa multitoma. Si no hay, dame cinta gaffer y pégala y eso no se puede volver a soltar nunca. Cada las calamidades siempre se anuncian con pequeños detalles, con cosas muy sutiles. Escuchar no solamente es oír, es escuchar, es estar abierto y estar con toda la atención dispuesta. Ustedes tienen que estar entrenados para saber que ustedes van a una situación de incertidumbre absoluta y que todo puede pasar. Entonces, cualquier cosa que se pueda volver más grande, una mini grietica puede hacer que el casco del barco, cualquier mini grietica que vaya, la tienen que llevar hasta que quede resuelta y no haya riesgos de que eso vuelva a fallar. La otra peor situación, la menos peor, pero peor todavía, dime. Suelta un micrófono, suelta una guitarra, ¡ñe! Exacto, no solo se mete por el sonido, sino que se mete por el cuerpo humano a través de un micrófono. Hay un caso de un man que se murió electrocutado en un concierto por un micrófono, o sea, no es jugando. Esa tercera patica de los amplificadores que ustedes no encontraron el convertidor de 3 a 2 y la cortaron, ahí lo que están haciendo es algo terriblemente peligroso para la vida humana. Esa tercera patica, la tierra es por donde se desfogan los excesos de corriente. Si no la tiene, eso se va por la otra tierra que es esta. Entonces, cualquier exceso de corriente, cualquier corto que exista en algún momento, se va a ir por el cuerpo de alguien. Entonces, el caso es que suceda mal, esto es feedback, o que no suene la voz o algo así, pues eso es el menos peor, pero también es grave. Y el último es el que más los invito cuando ya sus destrezas técnicas estén ya ninja, es a ustedes decir quiénes son ustedes como operadores de sonido, dónde está, qué los diferencia a ustedes de otro, dónde está la identidad, qué van a proponer ustedes. Medellín lleva una historia de operadores de sonido, buenos o malos, pero ya hay una historia. Ustedes, ¿qué eslabón van a hacer en esa historia? ¿Este man es bueno para qué? ¿Es bueno para los efectos? ¿Es bueno para resolver situaciones? ¿Es amable? ¿Es qué? Busquen un valor agregado a lo que ustedes están construyendo. Esto me lo va a saltar y terminamos con estas. Todo esto que estamos hablando son situaciones teóricas, pues como más o menos de cómo se deben hacer las cosas. Hay situaciones en la práctica que contradicen la teoría. Entonces, por ejemplo, la experiencia de hacer algo a veces cambia totalmente la teoría. Nosotros fuimos a hacer una gira en Estados Unidos y llegó un productor de allá local de mucha experiencia, y antes de que nos encontráramos con él teníamos un camión donde íbamos a viajar con sonido. Entonces nosotros pensamos cómo vamos a empacar el camión, y dijimos, éramos 5 personas que teníamos alguna neurona por ahí disponible, entonces dijimos, no, pues claro, nosotros vamos a tener que hacer una gira de 20 días, ¿qué es la manera más óptima de empacar el camión? Si este es el área del camión atrás, entonces, si yo pongo, ¿qué es lo primero que yo tengo que instalar? La tarima, pues las sobretarimas y todo eso. Entonces, eso es lo último que debe quedar empacado en el camión. Entonces, acá poníamos las tarimas, después vamos a montar el sonido. O sea, empacamos el camión de la manera inversa a cómo vamos a montar. Lo que tengamos que sacar para irlo poniendo donde es y que quede listo y lo otro vaya recibiendo. Es una manera que uno podría decir desde la lógica supremamente práctica. Entonces, tarimas acá, sonido, consolas por acá. Por acá las luces y por acá lo último que necesitamos, no sé qué. Entonces hicimos medimos las cosas, cuadramos y dijimos, esto sí cabe, esto no cabe, y construimos un camión hermoso, súper pulido, con una lógica de procedimientos súper geek. Estábamos tan orgullosos de eso, y cuando llegamos donde el production manager, que se llama Tony Parodi, que es un man fantástico que ha trabajado con los más talentos, más brutales, nos dijo, ustedes están locos, un camión no se empaca así, un camión se empaca por peso, simplemente tú repartes el peso para que quede balanceado, porque a ti lo que te importa es que 500 kilómetros más allá todo te llegue, nada se haya caído encima de lo otro, entonces tú no empacas por, no importa, no, pero es que hay que bajarla, yo qué, bajas todo y ahí repartes. La experiencia supera la intuición lógica muchas veces. Entonces, estos casos como el... hay muchas teóricos que dicen, no, es que los limitadores, los compresores, ustedes tienen un bar donde hay poquito equipo, de una van entrando a poner un limitador al máster porque tienen que sacar el máximo del equipo posible sin totear los parlantes. Y hay que forzarlo, que está reduciendo 6 decibeles y no sé qué, si las condiciones están bien, hágale. O sea, son cosas que pareciera que fueran en contra de lo que leemos todos los días, pero por ejemplo, en un bar, en los monitores, yo les acabo de decir a ustedes que pongan todos los instrumentos y que a menos 10 y que la voz de no sé qué, no sé qué. En un bar, él va a tener todos los instrumentos. La guitarra la tiene aquí al lado y la cosa la tiene. Entonces, en un bar, hagan caso contrario de lo que Fede les dijo y no hagan poner todos los instrumentos. En un bar, en el monitor de piso, va solo la voz. ¿Qué instrumentos van en los monitores? Los que no se oyen. Un amplificador tiene tiene cómo oírse, una batería tiene cómo oírse, ¿para qué voy a meter cosas de la...? Yo necesito tener todo ese recurso, sobre todo si el monitor es pequeño, dispuesto para los instrumentos que no suenan duro, como la voz, un violín, una trompeta. No, una trompeta suena... a todo el mundo es como... ¡Ey! Un teclado, por ejemplo. Un teclado definitivamente no es... Es que no suena, es cero. Si no tiene un monitor, no suena. Entonces, todo esto que estamos hablando varía de acuerdo a los tamaños. Los platillos, el redoblante. Hablamos con el otro día con Juan Diego, como, bueno, el redoblante hace que microfonearlo así, que yo no sé qué. Este es el redoblante, entonces le pone el micrófono así, en un ángulo, yo no sé qué. Es que, pues, eso es, pues, muy sofisticado. Pero en un bar, en el caso de, por ejemplo, de Hard Rock, yo me paro en la puerta del bar, al final del bar, y el man le pega el redoblante, y yo oigo durísimo el redoblante. Lo oigo durísimo, entonces yo, ¿para qué lo necesito amplificar? Oigo duro el parche de arriba, pero oigo muy poquito definido el redoblante. Entonces, en ese caso, en un bar, yo necesito poner el micrófono por debajo para que me coja como la parte de lo que no se está oyendo. Puede que la ley diga que es por acá, si hay un solo micrófono. En el caso de un bar, como esto ya está llegando a la gente, lo que necesito reforzar es esto. En un festival, por ejemplo, normalmente usted no tiene tiempo de probar sonido. Lo máximo que le permiten es hacer chequeo de líneas, o sea, probar que todo le llegue. En ese caso, cuando usted tiene tan poco tiempo, lo importante es tener los mínimos canales posibles. Entonces, si el que tiene dos overheads y no sé qué, concéntrese en lo mínimo, voz, guitarra, bajo, o sea, los mínimos canales posibles. Ah, es que el bajo lo quiero con caja directa y con yo no sé qué. Cuando esté en el concierto donde usted sea el show principal y tenga tiempo, ahí sí póngale caja y micrófono y no sé qué. Estamos en un festival, esto es así, no hay tiempo de probar. Cada canal consume tiempo, entonces es los mínimos canales posibles. Es mejor salir con todo, así el bajo le quede la frecuencita de la línea, yo no sé qué. No, vámonos a lo más ágilmente posible. Estas partes las saco adelante. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Hay una de las destrezas importantes de este ninja es reaccionar, saber enfrentarse a las situaciones que no son las ideales. En esa situación nosotros invitamos a la gente que trabaja con nosotros a solucionar. Al operador, cuando el manager le habla al ingeniero de sonido y le dice, oye, esto está sonando mal, yo no sé qué, él no está esperando que usted le devuelva un problema, no está esperando que usted le diga, no, es que yo no sé qué, es que, o una disculpa, él está esperando que usted le devuelva una solución. Ah, no, sí, mire, lo podemos resolver de tal manera, no sé qué, esta guitarra tiene problemas por yo no sé qué, hay posibilidades de otra guitarra, hay posibilidades de arreglar el problema, y si no hay posibilidades de arreglar el problema y no hay otra guitarra, entonces... otro dedo más para la guitarra pendiente de cuando resolver. Es cuando ya ustedes tienen que reaccionar ante lo que está sucediendo. Se fue la energía, todos los casos hipotéticos de falla empiezan a colapsar y hay que estar ahí teniendo claro cuáles son las prioridades y cuál es como lo que es importante. Ah, la guitarra está fallando. En el caso de Tenebrar, un por ejemplo sinfónico en altavoz, eso era una situación demasiado compleja, pues era compleja a nivel técnico, porque era una sinfónica al lado de un grupo de metal. Y pues el man le daba al redoblante y todos los micrófonos de los violines hacían así, ¡fum!, los BUs. Y cuando los manes tocaban el violín a todo eso, el BU ni se movía. Entonces era Goliat contra David. Pues, entonces la única solución que existía era micrófonos de contacto en los líderes de la sección. El violín, el segundo violín, la viola, el cello y el contrabajo. Un micrófono de contacto porque no había presupuesto para cada uno. El resto de atrás, micrófonos de dummies, de payasada, porque no podían salir, porque es que se oía más la batería, se oían las guitarras, se oía lo que hablaban los manes atrás, más duro que los mismos violines y todo eso. Entonces, en ese caso, solo dependíamos de irnos con esos micrófonos de contacto, que además no fueron muy buenos, sino que eran unos micrófonos regulares. Y en medio de la situación, el violín 2 empezó a fallar, y el de la viola también, no sé qué, nos fuimos, o sea, chao, y ya ahí pues cancelator, y olvídese de él, o sea, ya eso pasó a otra, ay, llegaba la gente a la cosa, no se oye la orquesta, sí señora, estamos tratando de hacer lo posible para que se oiga. Sí, exacto. No hay, en ese caso es tratar de salvar lo que se pueda. De lo peor, sacar lo mejor que uno pueda. Y cuando paraba la orquesta, échele un poquito más a la banda para que arranque. Cuando arranca, ahí pues otra vez nuestro maravilloso DCA-7, que es el que tiene todo lo que necesitamos echar para atrás al tiempo. Yo tenía todo tenebraron en un fader y la orquesta en el otro. Entonces, cuando eran las partes sinfónicas, eche para atrás lo más que pueda, porque es que la gente también inconscientemente está tratando de buscar el sonido de los instrumentos. Entonces, no están poniendo tanta atención en el grupo. Entonces, uno, esa atención de la gente, uno la compensa ahí con los cositos. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, las situaciones nunca son ideales y parte de la habilidad de esto es resolver. El método es como para uno ir chequeando, esto está, esto lo puedo hacer, esto tengo posibilidades y no, por acá, hasta aquí terminamos muchachos y los dejo con uno de mis héroes. Si hay alguna pregunta, adelante, aprovechen ahora y dale, Pipe. Fede, con respecto a lo que estabas hablando de ser óptimo, por ejemplo, con la banda, de tener cables buenos y todo esto, a mí me llamó mucho la atención de pronto que estuvimos hablando en estos días y es de ponerle marcas a cada cosa, a cada línea, qué llega a qué parte. De pronto tienes algunas convenciones de lo que has hecho desde tu experiencia de cómo hacer este tipo de cosas para una banda como las que estamos acá. ¿Cómo partir para hacer eso? Pues, más que todo es para cuando hay problemas, que los cables se vuelven una maraña cuando llegan al Snake, una maraña impresionante. Entonces, cuando hay un cable con problemas, saber cuál es un camello, si no hay un input list o algo así. Entonces, normalmente uno le pide a los técnicos que marquen los cables en las dos puntas con el número del canal, para que además también los músicos pueden ver ese número, por ejemplo, del canal 23 y decirle, y los monitores también pedimos que los marquen con el número de la mezcla. El monitor está en la mezcla 1, o este monitor está en la mezcla 2, no es que sea el monitor 1, 2, 3, 4, no, es el número de la mezcla. De esa manera el músico podría decirle al técnico, súbile al canal 23 en la mezcla 5. Eso funciona. Con artistas con los que trabajamos mucho, ya no necesitamos eso, porque nosotros, yo sé de memoria que este es el canal 42. Pues del corista, yo no sé qué, yo ya sé que es el 40, porque ya es el mismo artista trabajando mucho, pero el número es importante para poder explicar, identificar cuál es el micrófono. Y los colores, cuando son inalámbricos, para poderlos ver desde lejos y uno saber que el amarillo, cuando cambian los inalámbricos, uno saber con cuál están, porque como no, el cable es más difícil, pues uno le hace más seguimiento al cable, en cambio el inalámbrico lo pueden cruzar para otro lado. Entonces, pues colores y números es como lo más importante. ¿Algo más? súbele. Es cada uno. Ah, listo. Pues solo con números. Uno, con dos, sube. Esa puede ser una opción bacana. Exacto. Hay manes, por ejemplo, no sé qué grupo fue el que vino, traen un tapete. Y en el tapete está marcado todo, dónde va la pedalera. Está, entonces los manes montan en una velocidad impresionante, porque eso, estiran el tapete y ponen todo ahí, dónde va la posición de los monitores, todo eso está marcado en el tapete y trabajan muy rápido con eso. Y por detrás que dice línea verde, cable verde y todo, el rojo. Sí, ellos tienen muchas, muchas convenciones. Metallica, cuando vino a Bogotá, la gente que trabajó, ellos normalmente traen todo menos el PA en el sistema. Entonces, acá rentan el sistema, el techo, la tarima, pero traen todas sus cosas. Y lo que normalmente nosotros nos podíamos tardar 4 o 5 horas en montar ese tamaño de consolas y todo eso, esos manes lo hacían en 40 minutos o en una hora, a una velocidad impresionante. Y ellos llegan a donde, a cualquier ciudad, y contratan 20 personas que no saben nada, y le dicen rojo a la derecha. Las cajas están marcadas con un color y con stage left, stage right, stage atrás, stage adelante. Entonces le dicen, vea, left aquí en Colombia es izquierda y right es derecha. Entonces toda la que vea que diga stage right, se ve la para allá, para allá. Entonces los manes vean, ta, ta, ta, destapan las cajas, todo viene como preconectado, conectan unos multipines y avanzan mucho más rápido. Es un procedimiento mucho... mezclando no sé qué concierto, no me imagino, me encontré la escena, pero me pareció elegante, sobre todo que el público sí está vestido, entonces quién sabe qué tipo de personajes son. ¿Escribiste en Google para que saliera eso? No, front of house. Listo, muchachos, otra. Eso, exactamente. El rider y el input list no es la lista de deseos de lo que yo quisiera que sucediera en el mundo ideal de Mary Poppins. O lo que quiero que me traiga el niño Dios. No es la lista de deseos. El input list es lo mínimo necesario con lo que usted está dispuesto a cancelar el evento. Es los requerimientos técnicos. Es con lo que usted como operador, si le traen menos que eso, no va a operar. Hay riders de operadores que he visto acá en Colombia que piden Midas XL4, que es una consola digital que no hay en Colombia ni siquiera, y pues como uno se ríe y dice... Exacto, sí. Exacto, eso es un arte, como que ustedes escriban un rider. Normalmente los riders de los grupos, los que son músicos, lo enganchan al contrato, o sea que si no se lo cumplen, ellos cancelan el evento. Entonces es una manera de hacer presión en el rider, y la empresa de sonido tiene que mandar, ustedes como operadores tienen que mandarle el mínimo respeto con el grupo que les mandó el rider, es mandarle el contrarider y decirle, oye, no tengo tal micrófono, pero tengo tal otro, tal otro. Pasa el caso contrario. Empresas que me ha tocado, como por allá muy profesionales en otro país, mandan el contrarider como un poco apenados y diciéndome, mira, no tengo para los overheads ese Shure que me pediste, pero tengo una KG 451, no sé si te molesta. Y pues es como que le estén ofreciendo a uno cambiarle un Renault Symbol por un Lamborghini o algo así. No, hombre, claro, bien pueda, no hay ningún problema. Pero ellos son tan respetuosos que hasta cuando le van a cambiar a uno algo que uno pidió de más baja gama por algo mejor, siempre te informan que no tienen lo que pediste. Es más, ellos así tengan un micrófono mucho más teso. Si tú pediste un 81, que es un micrófono menos bueno, ellos pueden tener Neumann o algo así, te ponen el 81, porque ellos asumen que están trabajando con profesionales, y él dice, si ellos, si él pidió un 81, debe tener sus razones. Entonces yo le pongo lo que él debe tener sus razones para pedir eso. Entonces ese es un nivel de respeto muy chévere, como de los operadores antes en la preproducción. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Mauro. Una pregunta más de apreciación, Arbos, ¿qué piensas al respecto? Yo he notado que en general, pues, a los operadores acá en Colombia buscan más es como la fórmula del poder, pues de que suene duro y que suene básicamente bajo y bombo. Pues que suene bajo y bombo y ya tenemos un concierto muy bueno, pero obviamente se pierde la nitidez y la claridad del resto de los instrumentos. Mientras uno ve, pues, que bien, operadores de otras partes, uno ve grupos pues ya súper tesos y ve que no manejan pues como esos niveles de bajos ni de bombo tan exagerados, pues, y que hacen que la mezcla en general se oiga súper nítida y se oiga bien el sonido. Entonces, como es más como una pregunta de reflexión de cómo hacer uno tratar de que la gente coja conciencia que más duro no es mejor, sino que se oiga bien es mejor. Haciendo parte de mi camello es hacer páginas web, y llega gente a donde mí, desde un man que vende verduras hasta el presidente de una compañía no sé qué, a decirme que les haga una página web, sí o qué, y todos tienen una opinión y todos tienen una algo que ellos creen que es la manera adecuada de hacer una página web. En este caso sería póngame el bombo y el bajo a toda, sí o qué. Y lo que me ha funcionado a mí es pararme en muy respetuosamente, obviamente, y hay que tener mucho cuidado pues como con las palabras, pero es pararse en el, no, espérate un momentico, que es que yo soy el que sé, sí o qué, yo soy el que sé hacer páginas web y por eso vos viniste donde mí, entonces bajémosle al bombo y más bien pongamos aquí unos medios altos que no sé qué, sí o qué. Entonces yo creo que es cuestión como de jugar un poquitico ahí a la política y ser muy, muy respetuoso y muy cuidadoso con las palabras, sí o qué. Hombre, está muy bien, pues, que el problema es que el mismo técnico es el que está. Exactamente, el problema ahí es de los operadores como tal, no como el que, porque incluso a mí me pasa mucho pues cuando estoy haciendo los discos que sí, que la gente le gusta pues. En mi opinión lo que sucede es que nosotros como escena, en sonido, estamos en la etapa de la adolescencia. Y el adolescente en general es muy hormonal y muy impulsivo y hay mucho interés en demostrar. Entonces, muchas veces la aproximación al sonido es más. Existe hasta competencia de que uno quiere sonar más duro que otro y que uno quiere sonar, que le digan que sonó más teso que el otro. Y exactamente, entonces yo creo que es un proceso de inmadurez, o sea, de inmadurez hermosa, o sea, creo que somos unos operadores adolescentes así con demasiada energía y queremos como sacarle ese jugo a algo que nunca hemos tenido opción de tener. Entonces ahí faltan, creo que, millas. A medida que pase y que los manes operen, se van a dar cuenta que no es tan importante tener el superbombo o el superbajo como tener una mezcla que funcione. Recuerdo mucho el operador de Jaguares, cuando vino hace poquito en Altavoz, yo estaba a cargo del equipo, el equipo tenía un rango dinámico y habían tocado grupos bogotanos al borde del clip y sonaba durísimo y así como... Y llegó el man de Jaguares y empezó todo suavecito. Y yo pensaba, bueno, este es otro mexicano que viene. Los mexicanos algunos son muy metódicos, tienen una escuela muy antigua ya y muy buena. Entonces le empezó suavecito y yo, no, pues este man, segundo tema suavecito, tercer tema suavecito, terminando el concierto suavecito. Y yo, wow, una mezcla divina, de mucho detalle, pero hasta llegaba la gente a la consola, ¡ey, que no se oye atrás! Porque es una maleducación, no solo del operador, sino cultural. Acá, desde que nosotros prendemos el equipo de sonido en los barrios, lo estamos ya saturando. Y parte de la estética del reggaetón los bombos son ya vienen presaturados desde la muestra misma, porque simulan el parlante al borde de romperse y eso da la sensación de más. Entonces creo que hay algún elemento cultural y la adolescencia técnica nuestra que para Colombia y para Medellín, sonido, ¿cuánto tiene la escuela de la San Buenaventura? 5 años. ¿Ves? Somos muy jóvenes en eso. Y la cultura de conciertos en Medellín es muy, muy joven. Entonces, pues claro, todos queremos salir a mostrar la moto, pues, porque es como poquitas veces que toca. Y en el año le toca tocar 2 o 3 veces ahí con consola chévere. Entonces todo el mundo saca las uñas. Entonces creo que documentar para explicar que eso no es lo importante y pues toca que los que más tiempo llevan empecemos a controlar nuestros instintos hormonales y empecemos a moderar algo de manera que los más jóvenes digan, ve, este man hace buen sonido sin tener que sonar duro y se inspiren también un poquito. Aunque somos adolescentes en esta parte de sonido, salió un artículo que me gustaría compartirlo el 19, se llama La Guerra del Decibel. Entonces ninguna grabación quiere que le quede más pasito que la otra. Entonces critican mucho el último de Metallica, el Dead Magnetic, que eso es una cosa así que más normalizada, ultra mega. Entonces es irónico que se supone que ellos ya llevan más tiempo, ya son adultos, son viejos, cometen un error parecido a nosotros que estamos adolescentes. Entonces hacen el llamado pues a mermar y que crea fatiga auditiva, crea pues un montón de desventajas. Si mal no estoy, alguien, un amigo me comentó que en el último disco de Juanes, el productor había dicho una perlita, que había dicho que masterizar, ¿para qué masterizar? Eso es una estafa. Eso para, no, si le quieren oír más duro, que le suban el volumen. Un man muy claro con el asunto del rango dinámico. Hay que oírlo y hay que ver si es cierto la historia, pero ya hay una corriente de gente que está tratando de recuperar el rango dinámico, donde lo importante no es sonar duro, sino sonar bien. Exactamente. Va a recuperar grabaciones muy chéveres, Pablo. Felipe López, pues en Bogotá recomienda un plugin muy bacano que se llama Dynamic Range, como rango dinámico. Yo lo voy a postear ahí en Subterráqueo para que lo conozcan y es muy bonito porque sale como colorcitos. Entonces cuando uno ve que se va apretando y se pone rojo, es que la cosa va mal. Y a él le tiene que llegar verde, él ya ve que hacia allá, pero a él le tiene que llegar, pues creo que vos trabajas con otras técnicas, pero era lograr lo mismo, era lograr ese rango dinámico en toda la canción. Y en vivo, teniendo la oportunidad de el rango dinámico en una grabación es mucho, pues es limitado. En vivo el rango dinámico es silencio, porque usted puede apagar el equipo cero, pero o sea, resilencio a yo no sé cuántos decibeles de presión. Entonces pues aprovechar esa oportunidad, lo que les decía, guardar momentos donde hay emoción y el síndrome del telonero, que es el escenario con 10 personas, pues el público, el man que va a abrirle a un grupo famoso, entonces es muy temprano o tiene poquitos seguidores en esa zona o algo así, entonces el man va a abrir y hay 10 personas y no ha llegado la gente del grupo grande. Y es ese equipo sonando a todo volumen, durísimo, como si vivieran 100,000 con 10 ahí. Yo, pues, Dios, o sea, no necesitamos, si hay 10, lo mínimo necesario para que suene bien y que es chévere, pero normalmente es las ganas, eso hay que comprenderlo también. Es como, yo deseo, yo no sé qué. En Bogotá es muy competitivo este cargo de operador de sonido. Es muy competitivo de verbo y los manes en los festivales, hay que ver Rock al Parque, es llegar el uno detrás del otro y se tiran entre ellos y todo eso. Acá somos más hermanos y más como facilitadores y la gente se intercambia las escenas, como hey, yo ya hice la prueba de sonido, ¿querés usar mi escena? Claro, claro que sí. Es cultural en una parte y Nosotros creo que no tenemos un como una infraestructura donde todavía se puedan notar grandes cambios entre uno y otro, porque pues como que nuestras condiciones son limitadas, entonces todavía no están las oportunidades para que suceda eso. Entonces no nos hemos acostumbrado. Ya he visto un par de personas haciendo cosas pelles acá en Medellín desde operador de sonido, como poniéndole flat todos los canales al que sigue para que no use la ecualización. Ya lo he visto en un par de personajes de acá, en nuestra misma gente. Es triste, pero pues eso irá viniendo y hay que irlo aprendiendo a manejar. Perdón, silencio un segundo. ¿Cuál es lo que vos querés con tu grupo? O sea, cuando llegues con un grupo, revisa que todos los monitores están funcionando, así el ingeniero que no le está funcionando. Sí. Es como cuestión de cuidado, y de la misma manera entregar. Uh-huh. ¿Sí? Yo no le voy a entregar un ecualizador apagado a otro ingeniero, pues no tiene sentido. Uh-huh. O de repente bajarle toda la mezcla, pues tampoco. Ya. Si tenemos la oportunidad de otro ingeniero, de parte de lo que nosotros hacemos, súper bacán, porque es esa. Yo creo que en el caso de Bogotá, yo creo que ellos llevan más kilómetros. Uh-huh. Nosotros tenemos un festival cada 4 meses. Nosotros nos vemos las caras cada 3 meses. Ellos se ven con las caras cada 8 días. ¿No me entiendes? Entonces es eso, cada 8 días ya hay más roce, ya hay más tan. Sí. Es en cuanto a eso, en cuanto a lo aquí en Medellín, de la escena es muy bacán. Sí. Ahí. Y pues desde. Aquí hay gente que siempre ha estado muy abierta a enseñar, Darío Ruiz, los primeros que empezaron a operar sonido nos acostumbraron a todos a que había que compartir lo que sabíamos, entonces pues los que aprendimos eso se lo tratamos de enseñar a los otros y creo que eso ha ayudado un poco a que no sea tan tensa la situación, pero inevitablemente cuando empiece a existir dinero y cuando empiece a existir logros y reconocimientos, Dios quiera no hagan un concurso de esos que hacen el mejor ingeniero de sonido o algo así, porque ahí las cosas ya empiezan a ponerse tristes. Exactamente. Eso, para mí, por ejemplo, lo de Hard Rock, me parece súper triste que pongan a competir a los grupos, eso es feo, pues. Pero bueno, Altavoz también es casi que una competencia y pues eso también divide un poco las cosas. Hasta aquí llegamos. No. Digamos, ya yo no tengo ningún afán, el que quiera que hace, siga. Y aprovechen a preguntarse, porque están juntos, es el momento donde van a poder tener más respuestas. Si hoy se van con alguna pregunta, después me la van a hacer por correo y solo van a tener la perspectiva de una persona. Acá tienen la oportunidad de tener gente con mucha experiencia. En una materia que estamos viendo de diseño 2, estamos hablando sobre calibración de sistemas en vivo. Entonces, en un estudio de grabación se pone un solo micrófono, pues porque nada más hay un ingeniero de mezcla. En sonido en vivo hay varias personas. Entonces, yo le pregunté al profesor que más o menos cuántos puntos debe uno calibrar. Pues, yo sé que ya llama experiencia y algo que aprendí yo, que eso pues, ¿cómo le dijera? Complementa un poquito sobre lo de Bogotá y Medellín. Es que en Bogotá, como ya se está viendo, como gente estudiada, entonces la gente estudiada cree y está, pues cree que porque cursó 5 años o cursó un curso de 1,000, 2,000, 3,000 dólares, entonces va a acabar con la persona empírica. Y eso, la verdad, eso hay que respetarlo, porque pues yo es primera vez, a mí me invitó un compañero pues que lleva mucho tiempo, usted lleva mucho tiempo y sabe mucho, yo llevo 4, pues yo soy de la primera promoción y estoy en pañales, yo la verdad no sé nada, pues yo me quedé la verdad asustado. Entonces, pues se preguntó eso, como usted ya lleva pues bastante tiempo, entonces más o menos cuántos puntos es bueno referenciar. Y la otra es, usted ha hablado ahora sobre Atana Torera o la Tenebraron. Tenebraron, eso, que era sobre la sinfónica. En esos casos que yo he visto pues mucho concierto, no sé cómo se llaman esos paneles, son paneles de acrílicos. Pues porque la verdad me interesa mucho la parte de acústica. En esos casos no es bueno poner paneles acrílicos como para separar eso, como lo... ¿No eran suficientes? Ah, bueno, esa era pues como... Entonces era más que todo como la, es que si no se podía poner acrílicos, y la de cuántos puntos de referencia más o menos se recomienda para hacer una calibración de un sistema. Y otro que es una, como una discusión que tenemos en clase, que es la calibración debe ser más bien plana, o, pues, o si uno ya conoce la banda, uno hacer una calibración como más, como que lleve, pues que le favorezca mucho a la banda, o es mejor tenerla plana siempre. Esas son las preguntas. ¿Cuántos puntos de medición? Eso lo limita a los recursos que tengas, porque normalmente ahí cada punto de medición en software implica una interfase que sea capaz de trabajarlo independiente. Entonces hay un software, que pues un hardware que se llama el SIM, que es como un medidor de Meyer que soporta creo que hasta 7 micrófonos, 7 puntos de medición simultáneos para estar analizando. Entonces, pero es muy costoso, 20 millones de pesos o algo así. Normalmente la gente tiene un smart o algo así, entonces tiene un micrófono y lo pone como al frente de las cabinas, por ahí como en la mitad y por ahí como atrás, y hace una media entre eso y así ajusta. Pues, pero eso depende del tiempo que tengas y de los recursos que tengas. Lo ideal es, mientras más puntos de medición tuvieras, más mejor va a ser el promedio que vas a lograr hacer. Y respecto a la calibración y ecualización, para mí lo que aprecio de la calibración es que alineen al equipo a nivel de fase y que de pronto me hagan una sugerencia a nivel de resonancias acústicas del espacio, pero no me gusta tener un equipo preecualizado. Normalmente cuando yo llego a un equipo preecualizado, yo casi siempre apago el ecualizador y verifico qué está pasando, porque tú sabes que cada filtro produce también retraso. Entonces un equipo sobreecualizado está, a mi manera de ver, como generando muchísimos problemas de fase. Entonces yo prefiero más bien partir del punto como sin el ecualizador y ver qué está pasando. A nivel de alineación de fase, eso sí es fundamental que se haga bien. Y cuando uno llega y no tiene como Smart o algún programa de calibración, por lo menos hacerlo de la manera criolla, que lo aprendimos a hacer con los chicos allá en Mecanus, que es tiras el tono en el punto de corte, lo pones en el mismo volumen, los bajos y los altos, y el array, pones que suenen más o menos al mismo volumen, tut, y pones los bajos tut, en la misma presión, y lentamente empiezas a subir el master, dejas los bajos sonando, tut, y subes el master. Si en el proceso de subida, en algún momento la presión baja, es porque cuando está subiendo el master está desfasando el sistema, no hay que tener el supercomputador y todo eso. Y ya en ese momento lo pones en el punto de mayor desfase y empiezas a jugar con el retraso hasta que recupere lo que está perdiendo. Pero, ya, otra. Que vamos a hacer mantenimiento de una cosa, no, primero mejor lo de con el sinfónico. Eso. Lo que yo he visto de la gente que lo ha logrado hacer es con microfonería, así como lo planteamos, pero con micrófonos buenos de contacto en los máximos que se puedan de la, pues, de la parte sinfónica. En los... si eso no estuviera en eso, plan B, ¿cómo podríamos aislar más la batería o estos sinfónicos de las internacionales? ¿Todos son de contacto? Sí, pues lo que incluso... cuando son incluso sin grupos de rock, sino cuando amplifican sinfónicas, ahí ve, el señor César Vilar también es especialista en eso, y él hasta le pone 3 micrófonos a los, al violín principal, pues a los principales de cada sección. Le pone como un lavalier metidito acá, pero direccional, le pone otro eclipsito y uno ambiental, y él juega con esos buscando como sacar pues como el color de cada, porque cada micrófono, el de contacto, funciona muy bien porque da la señal muy limpia, pero suena muy, a veces de pronto, depende de la marca, puede sonar muy ñato, entonces hay que compensar un poquito. Pero en un grupo de al volumen que ustedes manejan, hay varias opciones que lo hicimos en altavoz: tirar los amplificadores fuera del escenario, o sea, sacarlos para los lados y microfonearlos, que ustedes estén todos con in-ear, cerrar todo el monitoreo y que todo el mundo traje con in-ear, pero eso implica costos. La batería, el plexiglás. A los micrófonos se les puede poner un plexiglás adicional, fragmentos ahí uno puede, eso es un material que es comercial, entonces uno puede recortar, comprar de ese material y recortar fragmentos para encerrar el micrófono como perdón, algo, no, pero es más bien hacerle como una cunita. Ahora están vendiendo uno para los cantantes, que es como una conchita donde... Exacto, entonces... ese tipo de cosas podrían ayudar a que el micrófono quede más aislado y reciba más como por el frente. Selección de micrófonos también, hipercardioides, super shotgun casi, pues como micrófonos más largos, pues largos no físicamente, sino que de tiro más... como más puntual. La batería, hay gente que ha experimentado con sordina en los platos, que le ponen como unas cintas o le ponen de esa misma gomita que le ponen al coso. El plato pierde duración en el tiempo, pero él alcanza a sonar como psss, pero ayuda un poco a disminuir la largo del plato, entonces limpia un poco la escena. Es las cosas que se me ocurren. No hay una fórmula mágica, pues todos los que he visto en esa situación, todos están en problemas por... Y eso... Sí, exacto. Exactamente. Son soluciones costosas. Esa es costosa. Sí, es costoso, pero normalmente es un objeto de lujo tener una sinfónica, entonces... La gente que está dispuesta a hacer eso ya sabe que eso es costoso. Entonces, desde la alcaldía sabía que era muy costoso y para hacerlo bien hay que hacerlo, vale. ¿Y qué dijeron? Háganlo así, no importa. Es que en ese momento el problema no era de presupuesto, era que no habían los micrófonos en Colombia. O sea, mandamos traer unos de Bogotá, pero no estaban los Fisher, se llama el que tiene David. Esos serían, son muy buenos, no es... Fishman, exacto. No habían suficientes de eso, solo habían 2. Entonces, era problema ya ni siquiera de plata, sino de que no existían. Sí, el asunto es que, por más lejos que lo pongas, cuando el micrófono del violinista oye más el man que está conversando en la consola que el violín, o sea, ya estamos en problemas, es de entrada. Es que la presión que hay del ambiente es tan duro que ni siquiera alcanza. Entonces, ahí hay que combinar definitivamente micrófonos de contacto y sí, jugar con posición y con selección de micrófonos lo más que uno pueda, pero hay un límite, sobre todo. A mí me ha tocado hacer la sinfónica sola y pues uno la logra más o menos sacar adelante, pero con un grupo, con un baterista atrás y de metal, pues porque de jazz más o menos los manes son más dinámicos y conservan, pues son más moderados, pero un grupo de metal con guitarras, pues es como un contraste muy fuerte, pero es un reto muy bacano para la ciudad. Yo creo que haber hecho eso en altavoz es un... Eso fue un logro muy, así haya salido chuequito, fue un logro muy brutal haber hecho eso, un logro técnico muy tenaz. ¿Algo más?